Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos otra vez acá en una nueva edición de Sprecher News Podcast, en esta ocasión el número 265. Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy en un domingo que es un domingo, porque ayer fue sábado. Ajá. Y que mañana va a ser lunes, entonces estoy... Mal porque va a ser lunes, pero bien porque todavía no es lunes. Ok, sí, entiendo. Recién me acabo de dar cuenta que no hay nada colgado atrás de tu pared y es como que está más vacío todo de repente. ¿No había un coso, un whiteboard colgado ahí? Acá las maderas de mi viejo mueble de tele. Ah, entonces por eso parecía más vacío. El mueble de tele lo desarmé cuando compré el sillón. Y nada, mi viejo no había podido llevárselas, que se las iba a llevar para reusar, para hacer cosas carpinterosas. Y de golpe se las llevó. Está y muy esa bien. Es la historia del coso que ya no está en mis espaldas. Claro, me parecía que estaba como más vacío de repente todo, pero bueno, sí. Y por otra parte estoy feliz porque encontré un adaptador que necesitaba para poder enchufar más cosas en más cosas. Y no estaba pudiendo enchufar más cosas en más cosas porque había desconectado partes de las cosas para enchufar la Switch. Y ahora puedo enchufar la Switch y todas las otras cosas. Entonces, sí. Eso. Yo estoy un poco... No preocupado, pero viste cuando decís, debería fijarme los límites de mi instalación eléctrica, porque tengo ganas de enchufar más cosas de este lado de la pared para poder grabar acá directamente en el escritorio de la compu, claro, con juegos retro y eso, porque es más cómodo que en el mueble de la tele. Y tienes una esfera de Dyson atrás del escritorio, más o menos. Sí, sí, tengo literalmente una estructura que tiene tamaño de sistema solar, de Goldilocks Zone de sistema solar alrededor de mi escritorio, así es, tal cual lo que dijiste. No, pero tengo dos zapatillas saliendo del mismo enchufe acá, básicamente. Es complicado, sí. Que tiene toda mi computadora y todo, que no sé, los avances de la ciencia, viste, hacen que no sea tan terrible quizás, pero uno empieza a preguntarse cómo dividirlo y decís, bueno, tiro un cable desde el otro lado, pero ahora vamos a instalar el aire acondicionado que tengo tirado en el balcón hace meses. Y va a salir de la otra pared. Entonces como bueno, de esa pared ya no puedo sacar más, porque voy a tener la tele, las consolas y el aire. Entonces es como, what to do. Claro. No sé, tengo, a lo sumo tiro todos cables por el piso y que parezca un estudio de grabación de verdad, así con cinta y a la mierda, y vivo en la inmundicia, pero estoy tethered to the world y a la mierda. Perfecto. Qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, enough about that. Vamos a agradecerle a la gente que pasó a comentarnos en diversos medios de comentación y comentancia, como lo son el señor Nacho Krum, amigo de tu vida y amigo de la casa. Y, alias Dr. Nacho. Etcétera, que pasó a felicitarnos por el podcast, que cada tanto reaparece en la situación podcastil y nos recuerda que nos escucha y le agradecemos mucho. El señor Facu Romay, el señor Facundo Fernández, que estaba muy agradecido de lo que le dijimos, de lo que le contestamos la vez pasada y todo, así que gracias a él. El señor Ted Cord, que nos hizo reír bastante con su comentario, que estaba muy justito y al pie sobre el encueraje de el señor Mario Mario. El señor Pairo de Persona No Se Cae, que siempre nos hace el aguante por Twitter. El señor Jorge Peiret, que lo mismo. El señor Ergamix, famoso androide y persona que escucha varias cosas. Y Rama Rossi de tiempos lejanos de juntancias videojueguiles, que sí, también cada tanto nos recuerda que ahí está firme junto al pueblo. Le quiero informar a Pairo que sí, efectivamente el mail llegó, no tuvimos oportunidad de revisarlo porque simplemente yo asumí que estaba configurado Gmail de una forma para que me llegaran todos los mails automáticamente, lo cual no es así. Justo se nos ocurrió una solución antes de este programa, así que exactamente, de acá así en que, adelante debería ser mejor. Muy probablemente a futuro ya tengamos solucionado el tema, así que vamos a poder estar al corriente. Lo mismo pasa con Hermagix, que mandó un mail también, así que les agradecemos a todos. Y nada, eso. Así que yo voy a proceder a leer el mail de Rama, que dice más o menos así. Hola Barbas, soy yo, la escucha de las sombras, hashtag Shadowlord, como el cometa Halley. Aparezco cada 60 programas desde las tierras del esclavismo laboral para dejarles un poco de feedback. Todos los últimos capítulos estuvieron bárbaros. A quien corresponda, lo amo por poner los temas de Nier Automata y Persona 5 de fondo. Altos goti los dos, el Nier me voló las dos cabezas. Bien, perfecto. Bien. Paso directo, sí, paso directo al motivo del mail. Allá por enero se me cagó la PlayStation 4. Qué lástima, mis condolencias más absolutas. Sí. Por suerte tenía garantía y me dieron una nueva, pero no estuve un mes sin play. Todavía no tenía PC y me quería cortar la Happy porque la usaba, aparte de para jugar, para YouTube y Netflix. Por suerte tenía la PC Vita juntando polvo para zafar. Ahí le entré vamos a la Vita. Sí, ahí le entré a Odin Sphere, le y ya había jugado al original de Play 2 y había recordado que Maxi había dicho que le había gustado en su momento. Revisando la store, encontré un port de Growlancer 4, una saga de juegos que a mi entender son poco conocidos de Play y Play 2. Ya había jugado al 5 y al 3, que me encantaron, y este también. Quería saber si conocen la saga y qué les parece. Si no la conocen, les recomiendo fuertemente por lo menos el 3, 4 y 5, que son los anteriores. 3, 4 y 5, los anteriores no los jugué, y el 6 salió solo para Japón. Son JRPGs tácticos, no por turnos. La verdad que el combate es bastante entretenido. La ambientación es medieval, medio fantástica. Es medieval, medio steampunk, con un poco de tecnología loca. Todos tienen muy buenas historias con buenos personajes. El protagonista es silencioso y te dejan tomar un par de decisiones, pero nada que cambie la historia. Siempre hay dos conflictos, el típico fin del mundo que hay que prevenir y un quilombo bélico entre dos reinos. Visualmente envejecieron muy bien, los dos tienen fondos pre-render y el arte está hecho por Satoshi Ushihara, sí, lo conozco, porque dice acá, sí, Maxi lo conoce. La música no es del mismo compositor en todos los juegos, pero también es muy buena, y la verdad que soy horrible para comentar estas cosas, pero posta, este juego merece estar en el backlog de cualquiera que le gustan los JRPG. Ojalá le den una chance si tienen tiempo. Voy terminando porque se hizo extremadamente largo y mañana se trabaja, aunque ser un esclavo, aguante ser un esclavo, la red está buenísima, viví bocha y ponela. Postdata, Maxi todavía es horrible con la palabra caca, sí, menos que antes he sido inoculado en parte por el aluvión sí, de cosas de caca que me han tirado durante los años. Es como que me han curado en parte de la enfermedad fecal, pero no sigue teniendo efecto, digamos, así como bastante retardado, podría decirse. Sí. De golpe te reíste mientras estabas elaborando sobre la palabra. Sí, es que el tema es que cuando se da un ciclo de repetición y es como que va en progreso asintótico hacia una risa carcajada. Sí, se agarra el síndrome de los tres chiflados de caca. Exactamente. Y sí, la más nerviosa podría matarte. Sí, bueno. Respondiéndole puntualmente a Rama sobre los Growlancer, conozco la saga, la conozco más que nada de nombre, nunca jugué ninguno, sé que era medio complicado seguirles el rastro porque había juegos que habían salido originalmente en Japón, después se trajeron para acá, pero no se trajeron de forma completa, después salieron como reeditados o una cosa así medio rara. Aparentemente el 3, 4 y 5 están completos acá. Así que me interesa más que nada chequearlo porque justamente, como bien comentaba Rama, el arte de todos los, digamos, el character designer es Satoshi Ushihara, que es un extraterrestre del demonio dibujando, y a mí me ultra encanta el tipo de arte que hace el chabón. Entonces, solamente por eso conocía de nombre la saga. Ahora, viendo que son JRPGs y viendo que tienen un poco de tema táctica y demás, puede ser que los pispee alguna vez. Lo que no tengo idea, que bueno, será cuestión de averiguar a ver en qué formato están disponibles. Porque creo, si no me equivoco, que él dice que lo jugó en Vita. No sé si son todos de PSP o si hay alguno que haya salido en Vita exclusivamente. Pero bueno, será cuestión de averiguar. ¿No será alguno de PlayStation original? Ah, no, acá dice poco conocidos de Play y Play 2. Así que seguramente son juegos que hayan salido en Play y Play 2. Se podrán conseguir seguramente a través de medios dudosos, en caso de quererlo. Y si no, habría que fijarse si en el PlayStation Store de Play 3 existe la posibilidad de que los hayan portado como Classics a los de Play 2, y los de Play 1 habría que ver si están o no. Pero bueno, es gracias, Rama. Que sean tácticos, sí, no por turnos también. Sí, es raro eso. Estoy chusmeando screenshots y me hace acordar el arte al Ragnarok Online un poco. Solo que los fondos de algunos juegos son 2D y en otros parece que sí, son 3D y por ahí esos se parecen más al Ragnarok. Claro. Pero no sé, hay muchísimos dibujos medio fanart porno en el medio, así que es difícil encontrar screenshots. Bien. Pero bueno, such is life. Así que bien. Bueno, gracias Rama por la recomendación y gracias por el mail y esperamos que tu vida esclava laboral sea menos pesada gracias a los podcasts que escuchás, entre ellos nosotros, y te agradecemos siempre que nos escuches. Sí señor, se lo extraña y gracias por estar siempre. Bien, tenemos un comentario también del señor Facu Romay que quería destacar, que dice: quería contarles que durante más o menos un año ya los descubrí a través de Rayitos, dice, y fueron mi gran nexo al mundo videojueguil, el cual dejé un poco de lado por tener que meterle fichas al laburo. Escuchándolos siempre me doy manija y bueno, hace poco me decidí a comprar el PUBG. O PlayerUnknown's Battlegrounds. Y bueno, de a poco y por la ventana estoy tratando de volver al ruedo de los jueguitos. Así que gracias Barbas, los banco a morir, nos dice. Así que nada, siempre es un placer saber que traemos a la gente de vuelta al vicio que nunca se va a morir en nuestros corazones. Y que está bueno volver a él cuando la vida nos separa y esas sí. Cosas poéticas, ponelo. Y cantamos vuelve sí, porque sin ti la vida se me va y todas esas cosas. Sí, nos gusta saber que podemos ayudar en algo a eso. Pero totalmente. Bueno, ¿cómo hace la gente para contactarnos de la forma que hizo toda esta gente, Maxi? Muy bien. Si quieren hacer como el señor Rama Rossi o como Hermagix o como Pyro, pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews@gmail.com, que ahora prometemos que lo vamos a chequear más asiduamente y vamos a poder releerlos al aire y responderles. Así que mándenos por ahí, ya sea comentarios como hizo Rama, con un poco de feedback, recomendaciones, etcétera, o si quieren recomendarnos un tema de discusión, o si quieren simplemente comentarnos algo que les pasó o lo que sea, pueden hacerlo por ahí. Si no, feedback en líneas generales, pasen por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage en Facebook, y ahí aparecen no solamente los episodios del podcast todas las semanas posteados y pineados arriba de todo, sino que también aparecen las noticias que vamos posteando durante la semana y vamos comentando al respecto. Y por último, en @spreadshotnews en Twitter, donde nos pueden seguir, también nos pueden contactar por ahí, nos pueden mandar alguna que otra pregunta o simplemente responder o reaccionar a cosas que vamos posteando durante la semana. Bien. Vamos a entonces pasar a hablar de lo que nos compete, que es, como siempre, los jueguitos que estamos jugando. Estamos acá de vuelta en el Now Loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Breve pausa para decir que estuve jugando juegos de mesa otra vez. Pero sí, más Imperial Assault con los chicos siguiendo la campaña. Y un poco más del Bang, que está muy bueno. La otra vez no lo comentamos, pero brevemente es un juego de cartas que los roles se reparten en todos los turnos. Y puede ser en todos los turnos, en todas las rondas. Y podés ser un sheriff, un deputy, algo así. Un renegado o un bandido. Y básicamente tenés distintas cosas que hacer según quién sos. Y tirás dados para tirarle tiritos a los otros. Y es bastante divertido. Y hay plot twists de yo era algo así. No era yo. Y cosas así. Es bastante divertido. Y se juega como en 10 o 15 minutos como mucho. Recomendable. Volviendo a los videojuegos, que como siempre es lo que nos compete, vamos a hablar un poco de Nintendo cosas. Así que, ¿quieres arrancar vos? ¿Arranco yo? ¿Arrancas vos? ¿Arranco yo? Arrancá con la pirata del espacio, Space Hunter, Manhunter, Manhattan y todas esas cosas. Sí, la Bounty Hunter. Eso, no me salía. Casa piratas, también conocida como Samus Aran. Está de vuelta, según dice el título de este videojuego. Porque salió la remake de el Metroid 2 The Return of Samus, que ahora se llama Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS. Sí, la verdad, una locura. Me gustaba más The Return of Samus, pero bueno, es menos punchline-y, supongo, ahora. Y nada, cuestión que el juego en sí está bastante bueno. Estuve jugando unas 2 y pico horas, supongo. No me fijé, la verdad. Debe decir el save. Pero por ahí un poco más. Pero nada, voy por la segunda área de no sé cuántas. Cada área en este juego... hablemos de lo que sé del original, que es poco. Y yo no jugué al Another Metroid 2 Remake. Así que capaz que vos tenés alguna opinión sobre lo que vaya contando también. Eso puede ser interesante. Pero lo que sé del original es que... tenés distintas zonas donde tenés que ir matando enemigos y limpiando los Metroids que hay en cada zona. Que exacto. Los Metroids en particular, a diferencia del que todos tenemos en la cabeza, que es como esa especie de pseudo ameba que flota. Medusa. Sí, Medusa, sí, también. En realidad los Metroids también hay otras variedades que si jugaron el Fusion y todos esos seguro ya las vieron. Pero la más común que hay en este juego por ahora al menos son los Alpha Metroids. Que son como esa especie de medusa con un caparazón arriba, digamos. Uh-huh. Y que realizan varios ataques medio elementales. Hay unos eléctricos, hay unos con fuego y hay unos normales que son los primeros. No sé si es así también en el remake o en el original. Pero en el original te la debo porque no lo sé. En el remake solamente hay ataques eléctricos. Son los únicos tipos de variante que hay. El resto son todos normales hasta determinada parte del juego donde empiezan a venir los eléctricos. Ok. Bueno, sí, están metiéndole, como vemos, algunas variaciones. Pero bueno, en el original hay que ir limpiando los Metroids para poder avanzar, básicamente, porque es un juego más lineal y menos backtracky que los viejos. Bueno, que el primero, que era el único que había anterior a ese. Eso se debía que era de Game Boy Pocket, digamos, de Game Boy. Y tenía muchas limitaciones de hardware y obviamente no podían hacer tanto al respecto. En cuestión que en esta versión... nos vemos en este planeta SR388, que es el planeta de origen de los Metroids. Samus vuelve a erradicar a todos por orden de la Federación Galáctica Whatever. Te muestra un poquito de esa historia en un texto al principio. Sí. Y, o sea, te cuenta como un mini resumen del Metroid 1 con algunas imágenes, ¿no? Y arrancás yendo al planeta a matar Metroids para todos lados. Te mandas y hay un montón de fondos, que el 3D está muy bien aprovechado en la 3DS, un montón de fondos con efigies y estatuas y cosas de los Chozo, que son los que hicieron la armadura de Samus, que están por todos lados, lo cual ambienta bastante bien el juego. La música es la clásica música de Metroid que uno está acostumbrado a escuchar. Con unas lindas reinterpretaciones, digamos, pero también es como de la más simple, porque quizás los más nuevos títulos la iteraron más sobre ella y esto es más como una especie de homenaje al original. Claro. Más minimalista en cuanto a instrumentos y demás. Sí, por ahí. O sea, tienen como cosas medio sintetizadoras, así como... sí, como si fueran sintetizadores, no sé, no soy muy bueno describiendo la música, pero el theme principal está y están temas que te suenan familiares y después hay variantes sobre ese leitmotiv, digamos. Pero la cuestión es que el ambiente está muy bien logrado, las animaciones están muy bien también. El modelo 3D de Samus me deja un poco que desear, estoy todavía con el primer traje. Y el primer traje, más allá de que es más simple, porque sí, y era simple en el primer juego, se nota muy anguloso, no por el diseño, sino porque se notan mucho los polígonos, digamos, que forman su silueta. Mientras que vi screenshots de los otros trajes y sé que se ven bastante mejor. Entonces me pregunto si... No sé cuál sería la razón por la cual... el primer traje tendría aparentemente menos detalle, digamos. Uh-huh. Como que las texturas se ven medio lavadas. Lo vi, o sea, en ese sentido de la producción del juego, si querés, lo noté muy como es el mismo engine del juego ese de Castlevania, ¿no? Que no sé, vos lo jugaste en Play 3, creo. Sí, no, yo lo jugué en Play 3. Yo jugué la demo en 3D, no me acuerdo si te la di a probar alguna vez. Y era todo un 3D bastante low poly con texturas medio lavadas y era como, ay, qué lindo. Y tiene un poco de eso el juego. Lo que tiene es mejor manejo de... O sea, el frame rate está muy bien. Uh-huh. Las animaciones están muy bien. El gameplay está muy bien pulido. Pero a nivel la producción de los modelos me parece que dejan un poquito que desear. Que, como te decía, usa tan bien el 3D, el efecto 3D. Claro. Por ahí compensa un poco. Pero también te hace pensar... La verdad, si me hacías un juego 2D como el Another Metro 2 Remake, súper bien hecho con pixel art de hoy, era mejor, capaz. ¿Me entiendes? O sea, no hay mucho punto de venta para el 3D. Aparte, en la 3DS podés hacer capas con 2D, ¿me entendés? O sea, hacer claro. Un 2D que está enfrente y otro que está de fondo y lograr algo recopado también. Hay varios juegos que lo hacen. Entonces... Como que te da una pauta así de que por ahí hubiera sido mejor ir por el 2D. Pero bueno, en lo que respecta al juego, no, como decía, me cuesta saber qué es una edición y qué no, pero sí veo mucho streamlining de las... O sea, como simplificación de la interfaz y de saber para dónde ir y eso. Hubo un momento donde me trabé un poco porque estaba seguro que había tratado de destruir una pared y no había podido. Y no, había tratado otra que estaba al lado, digamos. Entonces di 70 vueltas como un imbécil y dije, bueno, no sé, lo googleo, me aburrí. Y lo googleé y era andar y disparar literalmente a donde había tratado de ir a disparar. Y por alguna razón no lo hice. No sé, no entendí cuándo le pifié. Pasan esas cosas. Me pareció medio choto, pero bueno. O sea, tenés un botón que escanea y te muestra cuáles bloques podés destruir. No te muestra qué necesitas para destruirlos, pero si le pones una bomba se revela. Como claro, te dice, este bloque es destruible, no te dice claro, con qué. Y no sé, como que tuve un brain fart y no lo apreté cerca de ese lugar y no me di cuenta. Entonces no sé, medio cualquiera todo. Pero bueno, el gating igual está muy bien, tipo, como que siempre ves un lugar que es de tu interés pero que no puedes ir y decís voy a tener que volver acá. O sea, hay backtracking a diferencia de lo que yo sé del original, ¿me entendés? Uh-huh. Ya pasé en la primera área una habitación que no es muy grande pero que tiene dos upgrades según el mapa, porque cuando escaneas te muestra el mapa, digamos. Es una habitación que tendría dos upgrades y es de fuego. Entonces el Varia Sud va a estar más abajo. O sea, estoy bajando hacia las profundidades del planeta. Claro. Entonces en algún momento voy a tener que volver a subir si quiero agarrar eso o lo que sea. Cosas por el estilo. Sí se nota que el main path lo recorres y seguís. Pero inclusive así es como que sentís que hay una cohesión y es un mundo en el que puedes ir y volver a pesar de que el juego es lineal, lo cual es una sensación bastante copada para tener en un Metroid. Uh-huh. Derroté varios de estos Metroids. Había uno, como te decía, que es de fuego, que imagino que cuando tenga el Varia Suit a esos voy a ser más inmune. Y después de eso conseguí el Ice Beam, el Charge Beam, el misil, la bomba, el Spider Ball, que no recuerdo que fuera del... O sea, creo que el Metroid 2 no tenía eso, porque me suena muy avanzado para ese momento. Me parece que apareció tipo en el Fusion o en el Zero Mission y después lo pusieron en el Fusion. No sé bien. Sé que en el Another Metroid... En el Another Metroid 2 Remake está también el Spider Ball. A mí me parece que era del Super Metroid, porque yo el Super no lo terminé, pero... O sea, por ende no sé todo lo que hay ahí. Pero digo, en el Fusion y en el Zero no lo recuerdo, el Spider-Man. Puedo estar fallando, pero no, genuinamente no lo recuerdo. En este es muy permanente, o sea, lo necesitas para entrar a algunos lugares. Y varios de esos lugares son de este recurso nuevo que usás para hacer el scan y otros poderes. que es como una barrita de energía, como si uh-huh. fuera una, sí, un maná o algo así. Entonces hay upgrades que son como tanques de eso en vez de energy tanks o de misiles. ¿Se recarga con el tiempo o es este un gasto fijo que queda quieto? Los enemigos dropean vida y dropean estos cosas de energía y dropean misiles como cualquier otro mitoid. Ajá. Ahora estas cosas que dropean como que son absorbidas hacia vos, que es algo que lo sacaron, digamos, del Fusion, eso está bueno. Sí. No tenés que ir a buscarlas, que es medio paja. Sobre todo si estás cayendo y disparaste a un enemigo en el aire, a veces volver a subir ahí, sobre todo al principio del juego, es medio un quilombo, entonces está bueno que te siga en los drops de los enemigos. Pero bueno, sí, esta energía, los tanques de esa energía, parece que el primero que encontré al menos... Había una forma de agarrarla con el Ice Beam si te parabas en un enemigo, pero la forma más fácil era con el Spider Ball. Y hay varios lugares que parecían ser áreas extendidas para este juego, digamos, uh-huh. que también no puedes acceder si no es trepando. Entonces es como que es una buena forma de darle una vuelta de tuerca a un level design original para agregar cosas arriba y hacer que tengas que explotar claro. la Spider Ball para llegar a ese nivel de verticalidad. Quizás si después tengo el Screw Attack es otra cosa, ¿no? Pero digo, es interesante. Sí, las acrobacias con los Screw Attacks y el charge ese que tenés que ir corriendo y brillás y todas esas cosas. No llegué todavía. Esas acrobacias medio raras. No sé cómo habrán sido en el Metroid 2 original, pero en el Anarchy Metroid Remake hay un par de esas que son tipo... hijas de puta, porque tenés que tipo saltar, llegar a este determinado lugar, mantener el charge ese, hacer para el costado, dispararle una pared, poner una bomba, hacerla mortal, saltar para atrás, saludar a alguien y seguir corriendo para adelante. Es como, la verdad, pará, boludo. La verdad no sé si había Speed Boost antes del Super Metroid, así que probablemente no había. Muy probablemente no, claro. El Screw Attack me parece que sí estaba, porque era tipo el Space Jump, me parece que viene del primer Metroid, y el Screw Attack era eso con energía. Pero bueno, de cualquier forma, es como agarran todo lo de todos los Metroids y lo meten acá. El diseño de niveles está bueno, las animaciones están buenas, como decía, el gameplay está muy copado. Es bastante difícil al principio, me parece. Quizás secretamente soy horrible en Metroid, nada, pero para lo poco que jugué yo de Metroid me pareció bastante difícil. Como que yo en el Zero y en el Fusion al toque empecé a entender y no te digo era indestructible porque tenía palos, pero como que me defendía mucho más, y acá por agregar el melee counter ese que es una de las features nuevas, es como que todos los enemigos tiran como un coso que te telegrafía que van a atacarte, como que se prenden un toque como un pulso y de golpe te embisten todos los enemigos lo hacen, o aceleran de golpe en su movimiento regular y es como que tenés que esquivarlos, ¿viste? Entonces, si apretás el melee counter justo a tiempo, lo estuneás y tu personaje, tipo Samus, inmediatamente los apunta como para dejarte rematarlos. Que si estás en el aire a veces falla y porque estás como cayendo y no puede apuntar. Pero bueno, están estuneados en el aire un cachito y los puedes bajar. Y el mismo melee counter de por sí hace que dropeen energía y un par de boludeces ya antes de matarlos. Ajá. Y todo eso está bueno, pero a la vez hace que, me parece a mí, sea un poquito más desafiante los enemigos porque no siguen el patrón normal y nada más, sino que tienen todos este modo de te voy a atacar, que si sos medio malo reaccionando o si te cuesta timearlo bien... Sí, se te puede incrementar la curva de dificultad bastante... Es un golpe que no esperabas, qué sé yo. El típico enemigo que salta, viste, que es como una especie de rana... Sí. Y te pega. En un juego de Metroid normal es medio como que salta normal y cuando te ve salta hacia vos, pero salta a la misma velocidad. Claro. O por ahí un cachín más de velocidad, pero no mucho. Acá es como que tiene un golpe que directamente te pega un salto rápido y es medio difícil. Igual ese en particular, por ser de tierra, cuando te embiste, queda abierto a que le hagas el counter tarde y lo puedes hacer igual. Pero hay uno que vuela que como que... se tira como si fuera un águila contra vos, ¿viste? Se hace una suerte de homing attack. Sí, y ese, si no lo haces perfecto, te pasa y sigue de largo, entonces no le puedes pegar. Y tenés que dispararle en el aire y es medio más paja. Lo que está bueno es que con el Ice Beam, si los congelás, puedes usar el melee para romperlos. y los nice. Matás de una. Entonces, por lo menos a los enemigos regulares eso sirve. También el Ice Beam te sirve contra los Metroids estos que tienen daño elemental, porque si los congelás, no pueden emitir ese daño. Porque el daño ese sale de su membrana esta traslúcida loca. Entonces, claro. Si los congelás desde abajo, esa parte como que queda impermeable, digamos, y no puede irradiar su energía. Y puedes dispararle tranquilo y no te cuando te arremete no te hace ese efecto que te pega muchísimo más daño. Pero sí te puede atropellar con el tackle normal que hace. Y ahí es donde puedes hacer el melee counter, que con esos en particular la cámara se ajusta y es súper flashero como le estás cagando a tiros en el aire. Que queda bastante cool. Pero bueno, nada, la verdad es que me está gustando bastante. La estoy pasando muy bien, fuera de ese momento que me frustré un poco, que me parecía un poco choto. Hay bastantes momentos donde morí y por ahí el save no estaba tan cerca, los save points. Pero no me parecen injustos particularmente. Creo que tiene que ver con esta dificultad que es distinta a los otros Metroid. No sé si es más en realidad, pero es distinta a lo que estás acostumbrado en un Metroid, ¿viste? Es como que en un Metroid estás acostumbrado a pararte y disparar y saltar para esquivar y nada más. Y acá es como que hay ataques que son tan rápidos que no puedes saltar para esquivar. Tenés que hacer el counter. O tenés que haber saltado con más antelación de la que normalmente harías en un Metroid. Entonces eso es lo que me está a veces agarrando por sorpresa. Pero la estoy pasando bien. Me gusta que esté esta capa añadida de los fondos 3D que tienen. O sea, vos estás en el primer plano y en el segundo y tercer plano, digamos, ves como estatuas y como una ciudad perdida de los chozos, ¿me entendés? Uh-huh. Había un nivel donde vos estás buscando a los Metroids estos para bajarlos, como había dicho. Y bueno, no lo mencioné, pero hay como unas estatuas que tienen como unas orbes que están prendidas que te indican cuántos Metroids tenés que matar para pasar a la siguiente fase. Y cuando matás a todos, el último Metroid es como que a Samus les llega una notificación o algo así y mira su brazo y sale como un holograma. Y si miras la pantalla de abajo, en tu mapa te indica dónde ir, que es el lugar ese, para activar esa puerta. Ajá. Ese switch. Y si vas a ese switch y devolves, o sea, vos cuando vas ahí es como que dejás el ADN de un Metroid que mataste. Si matás el de uno suelto, te dice dónde está el siguiente. Si no, puedes seguir explorando tranquilo, matar a todos y después volver y abrirlo de una. Que está claro. Bueno eso. Es tipo, si no sabes para dónde ir y mataste a uno, puedes volver y te dice dónde está el siguiente. Eso es una linda forma de resolverlo para sin tener que contarte toda la historia por texto, tipo el Fusion y eso. Meterle un poco más de contexto a un juego que era simple cuando salió. Entonces todas estas capas extras de storytelling y de setting me gustan bastante. Inclusive en un momento, vos cada vez que vas a ver a un Metroid ves el huevo roto, digamos, y sabes que están por ahí, te estás acercando, y como un foreshadowing. Y en uno estaba en un lugar que era medio como una cueva y estaba matando a los enemigos y veo que muy de fondo en el 3D pasaba volando el Metroid. Entonces era como, estoy llegando. Y cuando avancé dos lugares más, de golpe viene desde el fondo el Metroid que había pasado, como medio scripteado así. Y ahí es donde peleas contra él. Así que nada, estaba muy interesante todas estas adiciones. Quizás mi crítica más fuerte es el modelo 3D del traje base de Samus, que es lo primero que ves del personaje y debería ser super cool. O sea, es mi opinión, ¿no? Como que se ve medio raro, como decía. Y el diseño de por sí, no te digo, no es fiel al original, pero es como que había dibujos de bastante detalle del traje del Zero Mission, ¿me entendés? Sí. Y tipo, hay arte oficial moderna de este traje y no se parece tanto. O sea, el del Zero Mission tenía como una pelotudez en el pecho, acá un detalle que era como una luz verde, y en la parte de atrás solo tenía esa especie de salidas como que son como, no sé, como turbos de un jet, no sé cómo mierda se llaman, pero como exhausts, ¿no? Y eso era lo único que brillaba en la parte de atrás, y acá es como que adelante es todo normal, es rojo y naranja, y atrás tiene un montón de detallecitos verdes locos que como casi siempre la ves de costado, solo la ves cuando gira y eso, esos detalles. Y es como, me parece que está medio mal planeada la textura, ¿me entendés? Como que podrían haberlo hecho un poco más vistoso de frente o cosas así. Y bueno, nada, y sobre las animaciones y eso, obviamente, no recuerdo si todos los Metroids lo hicieron bien, pero creo que siempre Samus tenía, no era un personaje espejado a diferencia de otros juegos, creo que siempre tenían el brazo correcto, el cañón y eso. Y acá que hay tipo, siendo 3D, es obviamente automático eso, nunca vas a verla espejarse y disparar con el brazo equivocado. Pero es como que todas las animaciones quedan bien cuando estás colgándote de un brazo de un lado o del otro. O cuando vas apuntando es como que va girando su torso para que pueda mirar hacia atrás y queda en una pose re cool y esas boludeces. Que está muy bien pulido para hacer un modelo que es tan simplón que no lo puedes hacer con motion capture. Entonces lo tenés que hacer a mano, digamos, la animación. Claro. Y queda muy bien. Así que nada, sobre esa parte del desarrollo y todo eso, lo remanco. Es, o sea, en movimiento es muy lindo y todo. Los screenshots los ves y decís, o cuando parás a ver algo. Y eso es algo que pasa bastante en este tipo de juegos. Pero bueno. Nada, no decepcionó. Pero tal vez podría haber sido mejor. Voy por la segunda área, como dije, y lo seguiré jugando. Y veré qué más tengo para contar la próxima. Bueno, yo seguí jugando al Breath of the Wild. Estoy... O sea, en cuanto a lo que respecta a historia, estoy bastante cerca del final porque me falta una bestia y ya tengo las 4 bestias conquistadas. ¿En qué orden las hiciste? Hice Sora, Gerudo... No, perdón. Sora, Death Mountain, Gerudo, por ahora. Así que el único que me falta es el de los hombres pájaro. Ah, mira, qué orden loco que elegiste. Bueno, el de los hombres pájaro tiene arguably el upgrade más útil de todos. Si lo hubieras hecho antes, hubiera sido bastante más fácil. Bastantes cosas que te enfrentaste, seguro. Pero a la vez va a ser, o sea, debe ser interesante haber recorrido el mundo sin tener esa habilidad porque es medio de traversal, digamos. Sí, la verdad en cuanto al traversal no tengo mucho a que quejarme. En líneas generales, una vez que lograste tener uno o dos caballos, es como que en general te mueves relativamente fácil. Sobre todo teniendo en cuenta que yo lo que fui haciendo es, no desbloqueé todas las torres de una. De hecho, todavía me quedan 3 áreas sin revelar. Porque básicamente dije, bueno, voy a ir revelando a medida que necesite, por el simple hecho de demasiadas cosas en pantalla en el mapa, es como que me perturban. Entonces dije, bueno, vamos a optar por eso y de ir revelando de a cacho, si es como que no me siento tan así sobrepasado por la situación. Un par de cosas que me gustan mucho y que son muy características de Nintendo es la atención en determinadas cosas puntuales, como por ejemplo, hasta ahora solamente, digamos, además de las ciudades propiamente dichas de cada una de las áreas, como por ejemplo Goron City en Death Mountain, Gerudo, la capital de Gerudo, y por ejemplo el otro lugar que ahora no me sale. Esas son las dos ciudades más grandes, digamos, que visité hasta ahora, sumado después a Kakariko Village y a Hateno. Puntualmente en esos dos lugares es como que está muy claro, o sea, no sé si históricamente siempre fue así en los Zelda, pero por ejemplo, Kakariko es básicamente un pueblo japonés o una aldea japonesa del periodo Edo, porque tiene inclusive música de ese estilo, la arquitectura es muy similar, y tiene lógica que ahí en Kakariko vos te encuentres lo que es la ropa ninja, entre comillas, porque tipo Japón, todas esas cosas, es como, sí, ok, sí. Perfecto. Sí, igual, eso viene de los... ¿cómo es? De los Sheikas que vienen del Ocarina of Time. Pero Kakariko en el Ocarina of Time era un pueblo re bla. No, claro. No tenía nada que ver con nada. Tipo, qué sé yo, es como, está bien, es como que pasaron tantos miles de años y eso. Y no me acuerdo si oficialmente dijeron dónde va en el timeline, que a nadie le importa. Es como que sí, podría haber mutado, zarpado la cosa. Esto puede ser, no sé cómo decía, en el tiempo donde va, pero esto puede ser mucho, muy anterior y ser el origen de los Sheikas, cuando eran todos Sheikas, los de ese pueblo básicamente. O puede ser mucho muy posterior y ser tipo el Mad Maxismo de la... Claro, de la sí, cosa. Por eso no lo sé. Pero bueno, es muy interesante que hayan elegido sobre todo esa estética para Kakariko. Y después cuando llegas a Hateno, que ya es como que cuando vas entrando por el camino, te encontrás con molino de viento al estilo europeo, te encontrás con, digamos, otro tipo de arquitectura en cuanto a lo que son casas y demás. Y después sí, cuando entras al shop la te encontrás también. Exacto. Y después cuando llegas al shop te encontrás con una armadura de caballero occidental de Europa. Y es como, ok, sí, tiene sentido. Porque tranquilamente en todos los shops podrían vender todos los elementos. Pero no, los chabones se circunscribieron exclusivamente a vender, digamos, las cosas que, entre comillas, tienen sentido. Descartando, sí, por supuesto, que en el reino de los Zoras es todo acuático y todo con colores azules y demás. Que en el reino de en Gorón es todo rojo porque y marrón porque piedras y lava y te venden la armadura de fuego. Y en Gerudo te venden el traje de minita porque no puedes entrar si no sos minita. Está buenísimo que la armadura de fuego también sea como un scuba diving suit. Sí, sí. Sí, es como 1930. La más bulky de todas. Es realmente una armadura propiamente dicha. Porque inclusive la armadura de caballero es como bastante, digamos, ergonómica, por sí, decirlo de alguna forma. Pero bueno, por otro lado, hay que parar con la lluvia. Por favor, paremos un poco con la cantidad de agua que cae en Hyrule porque es insoportable. Me frustró mucho que cada vez que hablabas con los guardias de Kakariko te tiraban la excusa de que su ropa no era afectada por el clima y no está en ningún lado. Es tipo, dame la ropa que no se afecta con el clima. Tipo, quiero trepar tranquilo. Sí, pero dame tu ropa indeleble no bueno, es. Spoiler alert, la habilidad de los ritos te va a ayudar con trepar en situaciones de... La habilidad de... Ah, la habilidad de los pájaros. Y seguramente sí, es una habilidad que te vuela. Que se eleva a chocolate. Exactamente, digamos. Sí. Bueno, sí, perfecto. Y después, estoy como recorriendo bastante cada uno de los lugares. No estoy haciendo muchas sidequests, sí estoy haciendo varios de los shrines. De hecho, me parece en la parte más divertida del juego hasta ahora. Porque cuanto más juego, personalmente veo cada vez más lo que decía Jeff de Giant Bomb, todo el mundo toma un trago, que el combate es lo menos atractivo. De hecho, hasta yo lo siento casi como un castigo porque es prácticamente tirar armas a la basura constantemente. Y de hecho, hay muchas de las armas que las uso más por obligación que por el hecho de que me gusten o me sienta cómodo utilizándolas. Es como, para descartarlas, digamos. Claro, no tengo otra cosa, entonces uso esto. Pero realmente no me siento conforme con el combate bajo ningún concepto. De hecho, es lo que menos trato de hacer, salvo que sea absolutamente indispensable. Que mirá, no haya otra salida más que combatir, lo hago. Si no, escapo siempre. Yo creo que... O sea, no sé ya qué tipos de armas encontraste y todo eso, pero yo creo que hubo un momento en el que yo venía medio en ese mindset, ¿no? De tipo, combatir hace que pierda mis armas, así que voy a no combatir para guardarme mis armas para combatir. Y de golpe llegué a un momento donde tenía armas que yo pensaba que eran medio así como re locas únicas y de golpe las empecé a encontrar por todos lados, porque por avanzar la historia y eso es como que empezás a encontrarte con enemigos cada vez más grosos. Y a veces spawneaban enemigos que tenían espadas de fuego y todo eso que solo encontraban en ciertos lugares. No sé si hiciste algún laberinto ya, pero... Hice uno solo que tenía un templo en el medio. Es el laberinto que está en Gerudo. Ok. Hay 3 laberintos, creo. O 4, no me acuerdo ahora. Y nada, en cada uno de los laberintos a veces hay algunas armas medio locas, entonces es como que si querés podés ir a buscarla ahí, después de la luna roja reaparecen. Entonces llega un momento que me di cuenta de que las armas son descartables y empecé a disfrutar mucho más el combate, porque me sentía mucho más la escena del lobby de Matrix de voy, me cago a trompadas y cuando se me acaban las balas las tiro al piso. Bueno, es como... yo voy y le parto la espada por la cabeza a todo el mundo y cuando se destruye agarro la primera cosa que se me cruce y sigo partiendo por la cabeza y pateando culos y la paso súper bien. Y llegó un momento en el que mi arma de preferencia zarpado se volvió el try boomerang. ¿Lo tenés? Sí, lo vi un par de veces, no lo agarré nunca porque me pareció chotísimo, pero bueno. No, te juro que es de las mejores espadas que hay en el juego, porque el daño que tiene es decente para lo que es, creo que eran 30 y pico. Las super pulidas zarpadas estaban en 42, creo. Y la tirás como un boomerang y vuelven. Entonces es como que estás peleando así contra uno, así ta ta ta, y de golpe te viene uno de lejos, le tirás el boomerang y cuando le pegas lo volvés a agarrar en el aire y le volvés otro golpe a otro y te sentís re capo directamente. Pero bueno, nada, y cuando querés una experiencia de combate satisfactoria, anda a pelear contra un Lynel y ahí vas a ver que está bueno el combate, de verdad. Pero es cierto que durante la mayor parte del juego uno se siente... tiene pocas cosas, entonces mientras estás tratando de armarte, el saber que pelear rompe tus cosas te da un cagazo que es una sensación muy rara. No, es que, o sea, va más allá del hecho de que se me rompan las armas, porque eso no me jode. Me jode principalmente el hecho de que a mí no me resulta satisfactorio el combate, es así de simple. No, de hecho, me ha pasado, bueno, y esto es una tangente porque no tiene que ver intrínsecamente con el combate, pero sí me pasó más de una vez. No tuve muchas Red Moons o Blood Moons o como se llamen, pero sí me ha pasado en que dos o tres situaciones donde estaba con enemigos alrededor, donde los terminaba de matar y justo apareció una Blood Moon que me respawneaba todos los enemigos alrededor y es como, dale, boludo. Sí, es medio paja. A mí me pasó en un laberinto que había un montón de guardianes, así que sí, fue como maté un montón de guardianes y bueno, sí. Igual fue como, yay, farmear más cosas y los maté a todos de nuevo. Pero sí, yo pero por sí. El momento no me topé con guardianes, salvo los de los templos, que son los chotitos. O sea, ya hice varios templos, creo que hice 40 y pico de templos, una cosa así. Y me tocaron ya un par de los trial de fuerza o combat trials o como sea. Y digamos que los más fuertes que los más fuertes guardianes que me encontré estaban ahí. Y son los que tienen los tres tipos de armas que te van pegando una vez con cada uno y demás. Pero no me resultaron tampoco, sí, súper súper complejos ni difíciles. De hecho, me di cuenta que disfruto más esas peleas así uno a uno con ese tipo de enemigos que cuando aparecen varios enemigos y demás. De hecho, cada vez que veo grupos de enemigos es como, bueno, hay que rodear y vamos por otro lado. Y así es como paso la vida. Pero en líneas generales, lo más divertido que encontré hasta ahora fueron hacer los shrines. Explorar por ahí, andar por ahí y encontrar cosas locas. Saber que debajo de cada piedra hay una Korok Seed, básicamente. Porque levantas una piedra, un Korok. Levantas otra piedra, otro Korok. Y así estoy levantando piedras y de repente de cada 10 piedras, 7 tienen un Korok abajo. Y es como, bueno, ok, perfecto. Y ahora tengo como 70 y pico de Korok Seeds y todavía no me volví a encontrar al chabón. Y es como de, ¡dame inventario, mierda! Ah, por eso también te dejo de bastante. No, igual tengo tipo, ponele como si te dijera 7 u 8 slots de espadas. Creo que 5 de escudos y ninguno extra de arcos. Que de hecho los arcos me preocupan poco porque los uso únicamente cuando los necesito. No soy demasiado fanático del arco, salvo en situaciones muy puntuales que, por ejemplo, te piden alguna boss battle o alguna cosa así muy puntual que requiere las flechas y los arcos. Pero en líneas generales eso, no hay mucha más vuelta. Sí, como me acordaba que vos habías dicho que la Master Sword requería una cierta particularidad para poder agarrarla y poder sacarla de la piedra, es como que ya fui planeando en base a eso y ya cumplí el requerimiento. Eso es lo que me quejo del juego, que te haga planear en base a algo, a pesar de que la gracia del juego es, puedes hacer lo que quieras, y es como, no, idiota, me cagaste. Bueno, es una cosa muy loca que descubrí. En Hateno Village hay una estatua que te permite swapear corazones por bloques de estamina y viceversa. Sí. Y eso es interesante. Me habían contado. No sé si la encontré o no alguna vez, pero me habían contado. Está cerca de la casa que puedes comprar, que por cierto ya la compré y la le llené de pelotudeces y todo eso. Bien, así que ya la hiciste todo, entonces. Sí, ya la terminé. Si la terminás de hacer, te abre una quest que es bastante boluda, pero interesante, que tiene que ver con básicamente abrir otro pueblo más en el mapa. Ok, bueno. Vos decime cuántos detalles querés que te diga y yo te voy tirando tips. Pero... Sí, no, o sea, sé que me quedan el área, digamos, del sur al lado de Grudo, todavía no la descubrí. Me queda el área, digamos, de lo que sería donde está el castillo, que todavía no la descubrí. Y me queda el área donde está la cosa de los pájaros, que asumo que es eso, que está al noroeste. Arriba, sí, digamos, de lo que sería el desierto. Sí. ¿Y qué onda? ¿Descubriste ya las hadas? No, todavía no. No sé dónde están, de hecho. Sé que están... O sea, tenés la primera nada más. No, perdón, la segunda hada sí, la de Gerudo, ya la descubrí. Que tenés que ir a la cosa de la ballena, al esqueleto ese gigante de la ballena. Y ahí hay un templo. Eso me pareció interesante, cómo posicionan ciertos templos de forma estratégica para tener warp points y tener, digamos, una distancia relativamente lógica de ciertos puntos interesantes. Claro, exactamente. Sí, eso me pareció una muy buena y muy inteligente distribución de los templos que son warp points, básicamente. Sí, la verdad es que está muy bien armado el mapa entero del mundo. Sí. Mismo nada, pasa también con los establos, eso. Hay muchos establos que tienen siempre un templo cerca o al lado o enfrente. ¿Y las torres cómo las estás haciendo? ¿Estás haciendo de a poquito o estás liberando todo? Y No. Las torres solamente las voy haciendo a medida que voy llegando por necesidad. Tipo, por ejemplo, la última torre que liberé fue la parte, digamos, de lo que son las Gerudo Highlands, que es el lugar donde está todo congelado, que no puedo acceder porque la ropa que tengo no banca el supremo frío que hace ahí arriba. Entonces dije, me pegué media vuelta y me fui para abajo. Entonces dije, bueno, ok, por ahí no puedo ir. Vamos a tener que ir por otro lado a la aldea de los pajaritos. Es loco que diste la vuelta en un orden que no mucha gente lo hace. Porque los ritos en general, o sea, los pájaros son lo segundo que se hace. Uh-huh. O sea, el juego, de la forma en la que está diseñado, la mayoría de la gente va en el orden que terminé yendo yo, de hecho. Es como que está armado de una forma que te gravita a ciertos lugares. Sí. ¿Viste? Solo porque es más fácil para vos ir a un lugar que a otro y decís, bueno, voy para acá. Y está muy bien armado, porque es como que es sutil y no es obligatorio. Pero si vas primero a casi todos van primero a los horas, porque está ahí nomás, ¿no? Sí. Pero eso te da para curarte, y eso ya es zarpado. Después de ahí, el lugar más fácil de llegar es el de los ritos. Entonces mucha gente va ahí segundo. Ajá. Y ahí, adivina qué tipo de ropa venden. Ropa de hielo. Sí. Claramente. Y bueno, nada. Pero nada, me alegra que estés disfrutando y dando vueltas. Sobre el chabón que te hace upgrade de inventario, si quieres te puedo decir para dónde ir, porque llega un momento que decís, dale la puta madre, aflojame un inventory slot. Sí, igualmente, me lo crucé por segunda vez en un establo, no me acuerdo en cuál establo, y ahí fue donde upgradeé un par de lugares, pero tipo todavía tenía como 30 y pico de coroxidis y me dijo, ya me acordé de dónde está el bosque de la garcha atómica, entonces me voy a la mierda, y le quise hablar de vuelta, no, hijo de puta, dame más cosas, dame más mierda, y se fue. Entonces ahora tengo que ir a buscar el bosque de la garcha atómica. Bueno. Imagino que sabrás cuál es el bosque de la garcha atómica. Sí, es donde está el árbol viejo que seguramente se debe haber ultra muerto hace 10 millones de años. Bien, bueno, nada. El tema es que geográficamente no sé dónde está. Sé qué lugar es, no sé geográficamente dónde está. Ese es el único tema. Pero bueno. Bueno, a todo esto, con toda esta conversación, de golpe me acordé que en el Great Plateau estaba el Temple of Time. Y estaba todo hecho mierda, así que supongo que sí, canónicamente es mucho tiempo después que los otros. Así que es medio Mad Max el asunto. Los cacaricos serían lo que quedó y se rearmó de los chicas. De los chicas viejos, sí. De hecho, ahí está Impa, que está como súper enjolizada. Y es como sí. Sí, bueno, pero ese puede ser tipo, no, porque hace generaciones que se llama Impa, la líder, o alguna boludez. Sí, no, en fin. Pero bueno, en líneas generales la estoy pasando bien, estoy evadiendo todo el mundo, salvo que sea imperiosamente necesario. Aguante los shrines y tienen cosas divertidas y cosas locas y cosas que de repente resuelves atando cosas con alambres o tirando armas al piso y que se arman circuitos eléctricos y todas esas cosas. Yo una vez abrí una puerta, no encontraba el segundo coso para abrir un switch y le abrí la puerta De el, creo que era el camello del desierto, que tenía una puerta que había que poner dos esferas eléctricas. Sí. Y no podía encontrar una en ningún lado. Y puse una y puse todas mis armas en el piso, una al lado de la otra, en una U así medio loca, que había que pasar tipo alrededor de una rampa que había, que te subía a la puerta. Entonces era re larga y tuve que poner absolutamente todas mis armas. No me dejaba dropear la Master Sword, pero si no la hubiera puesto también. Y también, y como que lo logré. Y fue muy gracioso. Sí. No, te iba a decir, eso es un detalle muy loco que, por ejemplo, vos seguramente como fuiste a un par de lugares ya con la Master Sword, te deben haber hecho menos drama que a mí, que fui a todos los lugares sin la Master Sword. De hecho, cada vez que llegaba era como, ah, tiene a Sheik Slate, pero no tiene la Master Sword. Es como, flaco, ¿quién sos? Sí, igual es como que se la rebuscan para... O sea, cada chabón que hablaba del héroe de la leyenda es como que encontraba algún detallecito para que vos no fueras. Pero sí, cuando tenés todo es como que ya se corre la voz de que volvió el héroe y ahí cambia un poco el diálogo. Pero también es como... Como que creo que hablaban de que la Master Sword no estaba del todo... andando. Full no sé power, si era un claro. indicio de... Ya ni me acuerdo si era un indicio del DLC que salió después o si era simplemente una quest que había que hacer. No me acuerdo, la verdad. No, está bien. La tengas. Pero nada, la verdad es que cambiaba un poco eso, los diálogos y eso. Y sí, o sea, la Master Sword te da bonuses contra guardianes y esas cosas. Uh-huh. Y esas cosas incluyen los bosses de los templos. Claro. Entonces es como... Está bien. Y después, bueno, lo último, que es una obviedad decirlo, pero lo voy a decir igual. El voice acting en japonés es de la recontra, hiper, mega, ultra hostia. Y está increíble y es lo más zarpado de todo, así, todo. Y otra cosa que también muy interesante, que creo que vos lo habías comentado en parte, o recuerdo que alguien escuché que lo comentó en algún momento, el tema de cómo está embebida la música dentro del mismo diseño de audio del juego es algo espectacular realmente. Sí. Hay como sutilezas mínimas que, si no estás realmente prestando atención a lo que estás escuchando, te pasan por completo por arriba y no te das ni cuenta de lo que estás haciendo el juego. Y eso me pareció fantástico. De hecho, me pareció una de las integraciones más zarpadas de música y audio de juego en conjunción que, te digo, escuché alguna vez en mi vida. La música de los guardianes, chicos, los de los... Sí. Siempre me pareció que concordaba increíble. O sea, no va uno con uno, pero concuerda súper bien con las animaciones que hace. Sí. Y es como que es el diseño y la composición de la música te transmite zarpado el movimiento del mecánico que hace. Como así de autómata loco. Sí, mismo pasa con la música del galope a caballo. Pasa con un montón de cosas. Sí. Pero nada, es una locura. Bueno, y eso es Zelda Breath of the Wild. Supongo que para la próxima ya lo habré terminado. Estaré a punto de reventarle la Master Sword en la cara a Glanflondorf. Así que veremos cómo nos va. Y otra cosa, estoy descubriendo así, medio como sin apuro, porque sé que antes de ir al castillo las voy a hacer a todas juntas, pero cuando me acuerdo agarro y digo, cierto que están las memorias, y cada tanto voy a hago alguna de esas cosas, sobre todo las que son, digamos, por historia, las estoy sacando automáticamente. Como te dije en su momento, hay una que está en el castillo, que puedes asomarte, hacerla y salir, que es lo que hice yo. Y sí, pero están buenas porque te arman toda la historia. Y lo que recomendó Cristian MH una vez es vérselas todas antes de ir al castillo, que está bueno porque te recontextualiza un poco. Que después de dar todas las vueltas por el mundo, por sí, ahí es como que chupan huevo todo. Tal cual, sí. Eso está bueno. Y también te recomendaría. Personalmente, creo que lo que está bueno para hacer de ir al castillo es pelear contra un par de Lynels, de los rojos, los más bajos de nivel. Uh-huh. Para tener sus armas y para disfrutar de una pelea contra un Lynel. Y después mandarte al castillo de una, pues si le ganas a todos, como hice yo, después vas a estar muy OP. Y después del castillo, puedes salir a cazar Lynels y sentirte capo de que estás conquistando el planeta, básicamente. pero si haces como hice yo, que fui y maté a todos los Lynels, el castillo no es que era una pelotudez atómica, pero era bastante trivial en comparación. Claro. Pero bueno, nada. Eso. Bien, perfecto. Bueno, eso fue todo. Yes, it was. Vamos a pasar a hablar de algunas noticias de esta semana en Rapid Fire para después ir a hablar de otras noticias de esta semana en otra sección. Acá estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de unas 6 noticias que tenemos. ¿7? ¿6? No sé. Cantidad. 6 noticias que tenemos para discutir. Sí, cuando tienen más de un renglón las noticias, a veces los ítems del documento son difíciles de contar, porque son bullets y no números. Whatever. Vamos a hablar de algunas cosas, entre ellas que, oh casualidad, llamar... perdón, el decir boludeces como no, porque crossplay es un tema técnico, qué sé yo, no sería ya una excusa, porque la gente de que está desarrollando el Fortnite de Epic Games básicamente flipió un Switch sin querer y todo el mundo estaba jugando en Play 4 contra gente de Xbox One y viceversa. La gente se empezó a dar cuenta porque había usuarios que tenían espacios en el nombre, algo que no se puede hacer en en PlayStation Network. En los IDs de PlayStation, sí. Y de golpe como que empezaron a surgir historias de gente que jugaba con su familia en distintas plataformas y eso. Sí, hasta que de golpe fue como apaga el Switch, apaga el Switch, apaga el Switch. Y, sí. Y nada. De hecho, se volvió medio una bola de nieve porque después en determinado... O sea, apareció medio como así, como un rumor, una cosa medio legendaria en Reddit. Y de repente se empezó a sumar cada vez más gente hasta que llegó un punto, digamos, de masa crítica donde había gente que tenía una tele corriendo el Fortnite en la Xbox One, en otra tele corriendo el Fortnite en PlayStation 4 y tirándose tiros mutuamente, una tele al lado de la otra. Y era como, ok, bueno, sí, evidentemente funciona. Y ahí fue donde Epic básicamente bajó el Switch y dijo, no, lo que pasa es que fue un error porque Sanfans y nada. Me interesa saber qué va a pasar oficialmente con todo esto. Es una cosa que obviamente le va a meter más presión a Sony de empezar a habilitar esto, que me parece que le viene bien a la industria para el lado del cliente más que nada. Uh-huh. Sin embargo, siendo Sony el que dijo que no y el que dice no porque tenemos que cuidar a nuestras cuentas, es como que si no le haces alguna penalización heavy a alguien que rompa esto, heavy quiero decir mucha plata o algún tipo de restricción zarpada en los juegos que saque o algún tipo de penalización como no podés sacar el juego en mi consola. Cortarle la cabeza. No, es como que tus palabras se caen vacías, ¿no? Se quedan... Sí. No, tú, todo lo que dijiste fue en vano y estabas mintiendo todo este tiempo, ¿me entendés? O sea, a nivel recepción de la gente, del discurso de Sony, es como si vos me decís que vas a cuidar a tus clientes porque los vas a mantener dentro de una red segura y curada por vos mismo. Y alguien va y aprieta un Switch y de golpe están jugando con gente de afuera. Y lo apaga. Y no haces nada. No estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Entendés? O sea, entonces es como que acá hay una batalla entre lo que es lógico para Sony hacer y lo que es bueno para su recepción en la opinión pública. Sí. Y lo que es bueno para el usuario final. Y me interesa ver para dónde va. Me interesa ver si alguien oficialmente va y le dice... Sony, ¿qué vas a hacer? O si se quedan todos medio en el molde esperando y capaz que se va con el viento, y eso sería lo más decepcionante, me parece. Que pero... muy potencialmente es lo que probablemente pase al final. Sí, pero la verdad que es para no sé, ir yo y empezar a tuitear y meter púa a ver qué pasa. Sí. Onda, sí, posta empezar que a decirle a Jim Sterling, che, ¿qué opinas de esto, tío? Onda, y no sé, cosas así, a ver qué onda. Pero sí, ojalá que explote solo para que lleve a que después haya una acción en consecuencia, ¿me entendés? Porque si no explota, no va a cambiar nada y nunca vamos a tener crossplay entre consolas, que es algo que me parece que queremos todos. A esta altura. Sí. Yo no es que lo quiero para mí, pero digo, me parece copado que exista. Sí, no, totalmente. Pero bueno. Bueno, y por otro lado tenemos que Bluehole, los desarrolladores de PlayerUnknown's Battlegrounds, no está muy contento con el modo Battle Royale de Fortnite y contempla iniciar acciones legales contra Epic. En realidad no dice exactamente acciones legales, sino que contempla llevarlo más allá de simplemente una queja a nivel público. Sus alternativas contempla. Sí, exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta que PlayerUnknown's Battlegrounds está siendo desarrollado en Unreal Engine, y más que nada digamos que la rispidez viene por ese lado, siendo que ellos son, digamos, entre comillas, partners en cuanto a middleware se refiere. O sea, Epic es el proporcionador del middleware que Bluehole está utilizando para desarrollar el juego, sí, licenciado de forma paga, o sea que no es que es una licencia gratuita en exacto. La cual yo firmo algún coso que dice, está bien, podés usar mis cosas para vos, Epic. Es algo que yo te pago y hago mi juego y vos ves que mi juego tiene éxito y decidís hacer algo similar. Es medio polémico. No se hace mención a que haya problemas con el nombre, lo cual está bien porque Battle Royale viene más de la peli que de otra cosa. Uh-huh. Sin embargo, capaz que haya argumentos al respecto de... Todo esto está basado en una película también, No me rompa los huevos, porque de hecho las cajas de la Gamescom de trajecitos y eso de PlayerUnknown's Battlegrounds tenían todos personajes basados en la película. Sí. Que yo sepa no estaban licenciados oficialmente una mierda y nadie dijo nada, así que capaz que meterse en ese lío sí, le puede terminar saliendo tiro por la culata a ellos. Sí, no creo que les salga mal, pero creo que va a ser un quilombo que no va a terminar en nada. Y no sé, hay que ver. Pero sí es cierto que es medio nefasto. Yo te contrato un engine y vos haces un juego que tiene por lo menos tres características grandes iguales al mío, que no tiene ningún otro juego en la vida. Tipo, sí. Es medio polémico. Por otro lado, también hay que hacer la mención que Fortnite va a estar disponible para todo el mundo. O sea, lo van a extraer de lo que es la experiencia central del juego de Fortnite. Y lo van a publicar de forma gratuita a partir del 26 o 27 de septiembre, creo. Así que va a estar disponible para que todo el mundo se lo pueda bajar en pocos días. Pero bueno, habrá que ver a ver cómo continúa esto, de qué forma reacciona Epic a los dichos de Bluehole, si esto termina en alguna parte o simplemente arreglan por su cuenta y está todo bien y cada uno se va para su lado y no hay ningún tipo de problema. Bien. Continuando, tenemos que Steam intenta combatir el reciente fenómeno del review bombing, que ha salido mucho de, por ejemplo, de China, cuando un juego que ellos quieren jugar allá no tiene soporte para el lenguaje oficial. Un montón de ciudadanos chinos se han complotado para tirarle reviews de mierda al juego, bajando su puntaje y recepción overall en el mundo. Y entonces, para combatir con eso, lo que está ofreciendo Steam es un histograma, que es básicamente un gráfico bidimensional que te dice cómo evolucionó el rating con el pasar del tiempo. Me parece que es la solución más imbécil que escuché en mi vida. Sí. Y que se puede usar, como dice el artículo, de forma interesante para hacer seguimiento de un juego que es más... que se vuelca hacia el modelo de Games as a Service, ¿no? De un totalmente. Juego soportado a través del tiempo. Me parece que es una herramienta válida y útil. En ese pero sentido, para sí. Combatir contra esto en particular me parece muy pelotudo, porque es tan simple como... o sea, si todo el mundo te tira review mala, o sea, vas a tener en ese histograma una especie de super extracción pico de datos de machine learning o lo que sea que te diga por qué. O sea, va a parsear absolutamente todos los comentarios y decirte es por esto y vos decidir si eso es o no de tu interés. No creo. Entonces vos lo único que vas a ver es que va a caer zarpado de golpe y vas a decir, uy, sacaron un parche que rompió el juego zarpado y ya es una mierda. O algo así, ¿me entendés? Uh-huh. Y hasta que no te pones a investigar y todo, es como que no sabes qué pasó. Y me parece que no arregla una mierda y tal vez lo que tendrías que tener en vez de eso es una moderadora o moderador atrás que diga, este comentario no habla del juego, no te lo acepto una mierda. Y listo. Sí. Qué sé yo. O poner un requerimiento, lo sacas en China, tiene que tener soporte en chino. Listo, a la mierda. O por otro lado, también lo que había propuesto, no me acuerdo quién había sido, pero alguien de la industria había propuesto que las reviews, así como los juegos y determinadas cosas dentro de Steam, fueran region locked. O sea que las reviews solamente aplicaran a los mercados puntuales en los que de los que se realizan. Una vez. No me acuerdo si lo discutí con vos acá en el programa, pero una vez lo dije, que estaría bueno hacerlo también. Sí, pero viste cuando decís, también puedes sugerirle al developer que no lo saque en China porque pasa esto, uh-huh. ¿Me entendés? O sea, puedes manejarlo de muchas formas. Me parece que esta es la más floja, me parece que es una herramienta válida para otras cosas, pero no es para nada algo que te defienda del review bombing o que haga que para el usuario final sea una experiencia más amena decidir si es un juego de su interés o no. Me parece que es irrelevante para eso. Sí, totalmente. Bueno, bien. La siguiente noticia es que Forza Motorsport 7, y hablando de Forza Motorsport 7 también tenemos que hablar de Xbox One X y toda la bola, contará con un parche de 50 GB en el día 1 y algunos de los features no van a estar disponibles durante su lanzamiento. Ya advirtieron los chabones de Turn 10, creo que es el estudio, que por cuestiones de algunos de los features que prometieron durante el desarrollo del juego no van a estar disponibles día 1, pero sí van a ser digamos parcheados a futuro, y que este primer parche de 50 GB tiene que ver con el... A ver, ¿dónde estaba? Por acá lo decía. Bueno, no está, no estoy encontrando. Pero bueno, la cuestión es que esos 50 GB son parte necesaria del juego, porque vaya a saber uno por qué. No necesaria, el juego se puede jugar sin eso, pero los 50 GB incluían... Lo único que mencionaba que incluían eran los unlocks del single player en un modo en particular, que creo que era como un modo de equipo, digamos, o sea... Cuando desbloqueabas cosas como en un Drive Club o algo así. Uh-huh. Esos unlocks parece que eran otros modelos de autos o cosas que tenías que bajar, digamos. Y supongo que serán, no sé si algunas pistas, pero sí, otros modos y cosas que vienen después. Bien. Perdón, los 50 GB son del día 1, así que no, sí. Por ahí son algunos modos y eso, y viene con modos básicos ya puestos. Nada, los parches de día 1 ya los hemos discutido en detalle anteriormente por un tema de cómo es la producción de retail. Sí. No se puede grabar el disco entero con todo a tiempo para llegar a la distribución para el día 1, porque son meses de preproducción y distribución y firmas y aprobaciones y cosas de todos los paquetes y bultos de los juegos. Que son meses que podés seguir trabajando, entonces la gente sigue trabajando. La versión que viene del CD es lo mínimo necesario para que bootee en general, porque sin eso las consolas no te van a aprobar el publishing. Uh-huh. Hipotéticamente ha habido cada garrón que decís, bueno. Sí. Y nada, y el día de lanzamiento es como, bueno, comete estos 25 GB para jugar al multiplayer de Halo 2 que tanto querés. Y la gente lo hace. Sí, fuera de juego. Ahora son 50 GB para anda a saber qué carajo. La solución, comprarlo en digital y ser feliz. O esperar a Game of the Year Edition y que vengan 75 discos. O joderse. Gracias, las tres soluciones que gracias por mencionar el tema de los multidiscos, porque una de las cosas que no, me olvidé de mencionar la semana pasada cuando hablábamos sobre el Intelligent Delivery, este nuevo sistema de Microsoft que está planeando para hacer la entrega de contenido de forma copada para la gente de Xbox, una de las cosas que también va a agregar el Intelligent Delivery va a ser soporte para juegos multidisco, cosa que las consolas actualmente no soportan. O sea, si vos tuvieras un juego que tiene más de un disco en PlayStation 4 o en Xbox One, los juegos no andarían por el simple hecho de que la consola no está preparada para leer formatos multidisco. Lo que va a hacer Intelligent Delivery es actualizar aparentemente parte de eso para que soporte hasta 15 Blu-rays. O sea que esté dividido en 15 Blu-rays. Igual, raro que, considerando que hay juegos que hoy mismo vos pones el disco y se instalan y después los corres de disco, raro que no soportara eso antes. Pero bueno. Sí, no sé, es muy extraño. Pero bueno, o sea, en fin. Digo, una instalación en múltiples discos al menos. Pero bueno, whatever. Cuestión que es una paja, pero lo entiendo. Y eso ya existe hace mucho. Así que no sé si hay mucho que hacer. Sí, el problema acá, lo único que es, digamos, lo más problemático son los tamaños de los downloads, que muy probablemente se siguen incrementando dado a que las resoluciones siguen escalando hacia arriba, las texturas van a ser cada vez más grandes y etcétera. Sí, más a futuro. Por ahora, como decís, con el Intelligent Delivery y todas las bolas, serán juegos 1080 para la mayoría. Así que no creo que sea mucho más que 50 GB por un rato. El audio sin comprimir y eso pueden llevarlo a unos 75 tranquilamente, me parece. Pero veremos. Así es. Bien. Continuando, tenemos que HTC va a usar una inversión billonaria que hizo Google en su empresa para continuar el desarrollo de HTC Vive en particular. La empresa tuvo una especie de transacción de esas medio masivas de empresas gigantes, en la cual básicamente vendió personas. Le vendió un montón de fuerza de desarrollo de hardware a Google para que continúe Google en su producción de dispositivos del estilo del Pixel, que es un teléfono que es de producción propia y cosas así. Históricamente HTC ha colaborado con Google en los Nexus, que es una gama de celulares bastante flagship de la empresa, ¿no? Ahora tiene el Pixel, que lo producen ellos mismos, y HTC les vendió una fuerza de desarrollo para hacer... le vendió gente. Acá en adelante. Eso sí, lisa y llanamente vendió gente. Sí, no sé si es el... no sé qué porcentaje es, pero es como un cacho de su rama de producción de celulares. De R&D, claro. Y básicamente salieron un statement oficial a decir que con esa plata en particular lo que iban a hacer era meterle más presupuesto a la iniciativa de Vive y de producción de AR y VR en particular. Así que podemos ver a futuro más hardware saliendo por ese lado, y es una cosa que no lo equipara, pero lo lleva a estar un poco más cerca de lo que es el presupuesto cósmico que tiene el Oculus Rift, ¿no? Sí, bueno. Y nada, eso podría llevar a una mejor y más, entre comillas, sana competencia. A priori, esta inversión es aproximadamente el 50% de lo que pagó Facebook en su momento por Oculus. Pero Facebook, digo, pagó, no lo equipara. 2.000 millones, no. Estos son 1.100, pero bueno. No lo equipara, pero lo eleva un poco hacia el mismo nivel de, bueno, tengo miles de millones de dólares por hacer esto. Sí, tal cual. Sí, pero bueno. Así es. Bien, y la última noticia que tenemos del día es que Nintendo agrega la posibilidad de tener un two-step verification en sus cuentas, o sea, en las cuentas de todos los usuarios de los servicios online de Nintendo, gracias al Google Authenticator. O sea, va a utilizar una herramienta de terceros para poder utilizar la validación en dos pasos, que ya es tan conocida por todo el mundo. Así que para la gente que lo quiera activar, simplemente tiene que entrar a su perfil. No sé si entrando a través de Google o si, o sea, porque ahora las Nintendo Accounts se pueden, vos te puedes lograr a través de Google. Lo que se hace es, no sé si le diste los pasos, pero no, si entras en el link que dice ahí mismo en la noticia que dice Added Two Step Verification. Sí. Te lleva a accounts.nintendo.com/2FA/authenticator. Si estás logueado, ahí te muestra cómo setapearlo paso por paso. Y básicamente lo que haces es le pones tu mail de Gmail. Te manda un código a tu mail. Exacto. Vos te tenés que bajar la aplicación de Authenticator en tu iPhone o Android, que es una aplicación móvil. Pones el código del mail y eso te linkea tu aplicación a esa cuenta, digamos. Y a ese mail, es como una triple atadura de datos. Claro. Y antes de terminar el proceso, ese Authenticator te genera un key, lo metes, validas del todo con eso. Uh-huh. Y te dice, bueno, antes de terminar el proceso, acá tenés un montón de códigos de uso único por si alguna vez perdés acceso a tu Authenticator. Y te da una lista. Y te dice, anótatelos, tatuátelos en el brazo, haz lo que quieras, pero guárdalos bien, ¿no? Claro. Los guardé yo en un lugar mío y... Y ahora tengo atada mi cuenta. Entonces, si algún día me quiero loguear, me va a aparecer una notificación en mi celular o tendré que abrir la aplicación. La verdad que el Authenticator no lo usé mucho. Pero te aparece un código y lo metes como si fuera el Authenticator de Blizzard o cualquier otro. Perfecto. De hecho, creo que sirve también para usar en vez del Authenticator de Blizzard y tal vez el de Steam. O sea, tiene como esta API hecha a Google que le permite... que otras cosas autentiquen a través de él. Entonces es como que hay algunas cosas que las puedes centralizar por ahí y eso está bueno porque puedes ganar acceso a ese Authenticator a través de tu cuenta de Google. Y es un poco más unificado, pero a la vez seguro, ¿no? Claro, sí, obvio. Así que nada, qué sé yo, solo para probar lo hice y fue listo. Una capa más de seguridad está bueno porque... mis passwords siguen siendo una mierda, deberías cambiarlas hace años, así sí, que así está la vida. Yo estoy eternamente en la disputa de hacer lo que dijo una vez el chabón de XKCE, de poner una oración de password, que es tipo casi prácticamente inquebrantable, como digamos sí. Un main password. El tema es que hay muchos lugares de passwords que no toman espacios, no toman comas, no toman caracteres locos. Sí. Que son también letras con tilde. Un ataque de diccionario muy largo podría abrirte el password. Pero había un par de videos de... Creo que los recomendé una vez. Que hablaban de seguridad y de fuerza de password. Que eran muy interesantes. Y hablaban de ese cómic. Y te decía de que es muy lindo en concepto. Y es bastante verdad. Pero también se pueden romper. Sí, obvio. La forma más segura que hay. Para el que le interese. Este es un paréntesis ya que estamos ahí. Uh-huh. Es lo que debería hacer. Y para eso me tengo que tomar como toda una tarde. Y me da paja. Y algún día lo haré. Es usar algo como... Como One Password o LastPass. Que son dos servicios que hay. Que son una aplicación que tiene todos tus passwords encriptados. Y te los genera random. Y vos solo pones una password de verdad tuya. ¿Te acordás? Una password, te metes en esa app, metes tu password y le decís, voy a agregar este sitio. Y le decís, este es mi usuario, dame una contraseña, te da una contraseña. Copias esa contraseña, la metes y la usás en ese sitio y después te olvidas para siempre. Y es como cada vez que te tengas que loguear, abrís la app y la copias y la pegas. Y a la mierda. Y no tenés que saber ninguna de tus contraseñas, vos solo sabes una. Y cuando alguien te quiere robar tu contraseña, no tiene ningún dato para usar para robártela porque vos no la sabés. Tal cual. Es muy buena. Y también tiene algunas cosas importantes de recuperación, two step verification. Tiene integraciones con algunos sitios para... Uno de esos dos tenía integraciones con algunos de los sitios para... cambiarte la password sola, tipo, si podía. Es como claro. Que tienen APIs que le permiten hacer un... Che, tengo OnePass ahora o LastPass, no sé cuál de las dos era. Cámbiala a esta. Bueno, listo. Y lo hacía. Cosas así. Y te las guarda encriptadas en tu disco y no las publica en ningún lado y listo. Y a la mierda. Y las puedes exportar y hacer lo que quieres. Bueno, eso está bueno. Bien. Entonces, dicho todo eso, pueden hacer la autenticación en dos pasos en sus cuentas de Nintendo. Ahora sí, calendario para esta semana que arranca el día martes 26 de septiembre con el Danganronpa V3 Killing Harmony para PlayStation 4, PlayStation Vita y Windows. El DWVR para PlayStation VR. No tengo idea de qué mierda es eso. El Fallout 4 GOTY Edition para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Hub que es de la gente de Runic, que fueron los creadores del Torchlight y Torchlight 2. Para Windows y PlayStation 4. El Lightfield. Que era un nenito o una nenita con un brazo medio gigante. Medio loco, sí. Medio deformoide, sí. Okay. El Lightfield para PlayStation 4 y Xbox One. El Light Tracer para PlayStation 4. El Megaton Rainfall para PlayStation 4 y PlayStation VR. El Pinball FX3 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Raid World War 2 para Windows. El Ruiner, que es el básicamente pseudo Hotline Miami, visto isométrico. Cyberpunk loco, resarpado. Música increíble. Música buenísima, sí. Para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Sanran Kagura Peach Beach Splash para PlayStation 4. El Cinemora EX para Nintendo Switch. Y el SteamWorld Dig 2 para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El día jueves 28 de septiembre sale el Outcast Second Contract para PlayStation 4, Xbox One y Windows. Y el Total Warhammer 2, porque no le voy a decir Total War Warhammer, es Total Warhammer 2 para Windows. El día viernes 29 sale finalmente el Cuphead para Windows y Xbox One. El FIFA 18 para todo. Porque Windows, sí. Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. El Gundam Versus, un saludo a Marce, para la PlayStation 4. Y el Star Fox 2 para Super Nintendo. Sí, Super Nintendo Classic. Porque en el otro no lo vas a poder jugar. Bueno, sí, claramente. Hasta que lo... Sí, lo hasta que alguien dampe y lo ponga en un cartucho. Exactamente. Etcétera. Bien, también sale la versión no sé qué garcha del Forza Horizon ese día. Que es... Después sale el 3 de octubre de la posta. Pero la versión Super Collector's Edition Sarasa tenía Early Access el 29. Ah, ok. Yes. Y es mi cumpleaños y todo eso. Yupi. Regálenme jueguitos, no mentira. Vamos a pasar a Main Quest, donde hablaremos de la Tokyo Game Show. Y esta semana estuvo la Tokyo Game Show en la ciudad homónima y la gente fue y hubo cositas y nosotros nos fuimos a la mierda, pero hay cositas en internet también, así que vamos a hablar de esas cosas. La gente fue en cantidades sorprendentes porque salieron los reportes que la attendance del Tokyo Game Show superó la del año pasado porque llevó 254.000 personas. Superando la de 2015, pero no la de 2000, superando la de 2016, 2015, pero no la de 2014, que fue de 251.000 personas. Entonces, qué boludos. Sí, superó todas, no dije nada. Ahora sí, arrancamos con las cosas, porque el único que tuvo conferencia propiamente dicho fue Sony, haciendo una conferencia para Asia en general, pero digamos que todas las noticias están puestas desparedigadas así, más o menos agrupadas por personas que tienen cosas anunciadas similares. Entonces, la verdad es que se nota la vuelta a... la industria de Japón este año, porque el año pasado la Tokyo Game Show no hubo tanto caudal de noticias y este año hay un montón de trailers y cosas y todo que son la mayoría de Japón y no de juegos extranjeros saliendo en Japón, a diferencia de por ahí. Igualmente, ojo, porque hice un filtro interesante porque había muchísimo mobile, también había anunciado en cuanto a juegos mobile, celulares, etcétera, que todavía es como súper predominante allá en Japón. Obvio, pero digo, el año pasado no había tantas noticias de consola. Es verdad. Sí. Hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas acá que son como recordatorios de cosas que van a salir. O hablar un poco más sobre determinadas cosas de determinado juego. Pero en líneas generales hay anuncios interesantes. Por ejemplo, arrancamos por el principio, que Sony muestra un nuevo tráiler de la remake de Shadow of the Colossus, que se ve mucho mejor de lo que se veía en el primer tráiler de la E3. Así la verdad es que respeta un poco más la visión artística de la original, me parece, porque el último que había mostrado era muy tirando lo fotorrealista, como que tenían el motor andando y no lo habían pulido mucho para que tenga un estilo propio. Uh-huh. ¿No? Porque es medio imbécil, pero hoy es más fácil hacer algo realista que algo... Sí. Utilizado. Porque lo pones y anda y listo. Es tipo, mira, ahí está reflejando la luz. Y después lo que tenés que hacer es hacer que refleje la luz como vos querías. Pero bueno. Exactamente, sí, sí. Sí. Pero nada, se ve bastante lindo y la música y la epicidad y... Y está todo bien. Después sí. Seguimos con el primer anuncio de cosa nueva que se llama Left Alive. Es un survival action shooter en el universo de Front Mission con... Sí, no sabía que era en ese universo, la verdad. Dos puntos y empiezo a listar gente. Yoji sí. Shinkawa es el artista principal de Metal Gear. Producción de Shinji Hashimoto, que también participó en la producción de varios Front Mission y de muchos Final Fantasy. Y la dirección de Toshifumi Nabeshima, ex From Software, saliendo de juegos como Armored Core y Dark Souls. Y es anunciado por Square Enix con lanzamiento para 2018. El juego está aproximadamente en un 50% completado. Mostraron un teaser primero, después mostraron el trailer full length, entre comillas, que tenía... No, tenía un par más de escenas y después mostraron uno que tenía como si te dijera un nanosegundo de gameplay al final del trailer. Y era como... ¿Cómo se veía el gameplay? ¿Tercera persona? Es en tercera persona, cámara over the shoulder, tipo Resident Evil 4, Metal Gear Solid 4, similares. Uh-huh. ¿Era un chabón o era...? Son tres protagonistas, dos chabones y una mina. Los protagonistas van a ir ciclando, o sea, creo que arrancás con el... Porque son un chabón más, entre comillas, veterano, una especie de rookie y una mina. Creo que arrancás con el veterano, después pasas por la mina y terminas en el rookie, pero después puedes ir switchando a los tres, sé si en tiempo real o en determinados momentos. Pero la cuestión es que van a ser esos tres protagonistas y está metido dentro de lo que es el universo de Front Mission entre el cuarto y quinto juego, si no me equivoco. ¿Y sabes si te puedes subir a los Wanzers? La verdad que no leí mucho más detalle al respecto. Sé que van a aparecer los robots, que son los Wanzers esos, o Wisers. Sí. Pero bueno, van a aparecer, van a estar presentes, se los van a ver. Pero no sé si vos te vas a poder subir y pilotar a uno de esos robots. Sí, dijeron que el foco principal va a estar puesto en el survival shooter, no tanto en los mechas gigantes, a pesar de que van a estar presentes porque es un fucking front, están en el universo de Front Mission. Sí. Igual me parece interesante el prospecto de un juego en el que vas sobreviviendo en el campo de batalla y de fondo hay robots rompiendo todo. Sí. Como que también me copa, me hace acordar a literalmente lo que yo imagino que era el Shogo Armor Division, porque no me acuerdo una chota de ese juego de verdad, pero es como que en mi cabeza era como, claro, porque vos eras un chaboncito y había robots gigantes y después eras un robot gigante y bla, pero bueno, y matabas chaboncitos. Claro. Bien, después, hablando de Japón y todas cosas están volviendo y franquicias que retornan. Tenemos el Dragon's Crown Pro para PlayStation 4, que se había liqueado y se anunció oficialmente. Va a tener crossplay entre PlayStation 3 y PlayStation Vita y PlayStation 4. Va a soportar 4K aparentemente nativos, según parece. Obviamente las texturas están producidas de una forma en la cual se ve todo súper nítido para la resolución correspondiente. El trailer que subieron es 1080, lo cual hace que no puedan ver realmente diferencia entre Play 3 y Play 4, lo cual claro. Me parece medio pelotudo. Solo cuando hace zoom la ves un poquito, pero es como que le hacen más o menos el mismo zoom, entonces tampoco lo notas tanto. Sí, es verdad. Y nada, me pareció medio imbécil eso, pero fuera de eso, la verdad es que tener ese juego disponible en PlayStation 4 para gente que se lo ha perdido anteriormente, o para gente que... por ahí vendió su consola, me parece que está bueno. Y nada, es una cosa bienvenida a los... No me sale palabra. De juegos de PlayStation 4. Al catálogo. Sí, ponele que catálogo. Estaba pensando en otra palabra que no me salió. Una cosa antes de continuar. Todos los juegos que hablemos acá, por supuesto, al ser juegos que son anunciados en Japón, hay que asumir, a salvo que digamos lo contrario, hay que asumir que son juegos que están únicamente anunciados para Japón, salvo juegos que se conozcan. Por ahora, al menos. Claro, sí. Por ahora, por lo menos, Left Alive ya está confirmado que va a venir a Occidente, obviamente. No es el caso, por ejemplo, del Dragon's Crown Pro, pero sería bastante lógico esperar que eso suceda. Lo mismo sucede con el próximo juego que está listado acá, que es el siguiente juego de VanillaWare, que es el Aegis Rim 13 Sentinels. Dieron un poco más de detalles sobre la historia. Confirmaron fecha de salida para 2018 en Japón. Habrá que ver si eso es cierto o no. Si llegan, digamos, a eso o no. Es interesante el juego porque plantea un alejamiento de lo que son el género fantástico y la fantasía de parte de VanillaWare, que es bastante como su wheelhouse, su expertise. Radica mucho en eso. Y ahora se corrieron hacia un setting más real, moderno, donde hay estudiantes de secundaria o estudiantes de colegio. Son 13 participantes o 13 protagonistas, mejor dicho, los cuales van a ir ciclando a través de la historia, o si van a jugar cada uno su parte de la historia. Lo novedoso, lo loco, es que ocurre una especie de quilombo masivo en la ciudad donde estos 13 participantes habitan, y ellos ganan de alguna forma la habilidad de tener mechas, y cada uno puede sumonear su propio mecha, y a través de los mechas es que se va a realizar el gameplay, de lo cual no mostraron casi nada, simplemente mostraron que cada uno de los protagonistas va a tener como su arco argumental y va a poder interactuar con personajes propios, o sea, con personajes propios a esa historia, pero a través de los 13 personajes también va a haber interacciones de alguna u otra forma. Entonces, o sea, mostraron en el trailer como una especie de intro de los personajes que está hecho in-engine y puede inclusive ser parte del gameplay, pero no mostraron nada de si hay o no combate o qué. Exactamente. Como que todo lo que mostraron es medio mezcla de juego de aventura y visual novel tradicional japonés. Así es. Pero nada, se ve así pelotudamente hermoso, y la cantidad de capas que deben tener esos parallaxes no la entendés ni a palos. Y es demencial. Y sí, es como muy zarpado. Pero, y también la mezcla con el 3D cuando me aparece el robot es como, no entendí, no entiendo cómo hacen eso. Sí, se ve increíble. Esperemos que llegue acá prontamente, pero tampoco que llegue roto, así que démosle tiempo prudencial. Siguiente noticia, Konami aparece de abajo de un tacho de basura y dice, tomen esto. Y nos regala, así como quien no quiere la cosa, Anubis Son of the Enders Mars para PlayStation 4 y PC con soporte para VR. Es una remake del juego del segundo juego. 4K también, perdón. Soporte 4K también, tanto para PlayStation 4 Pro como para PC. Es una remake, o mejor dicho, es un remaster de el Son of the Enders de Second Runner, que así es como salió en Occidente. En Japón se llama Anubis Son of the Enders. Es el segundo juego. Para los que lo quieran comprar, van a poder comprarlo en PC. Y no sé si en ningún lado escuché o vi aclarado si el soporte de VR era exclusivo para Play 4 o si en PC también iba a tener soporte para VR, ya sea de Vive o de Oculus o de lo que sea. No lo pude encontrar. Así que por el momento lo único que sé que está confirmado es soporte VR para la versión de Play 4. No sé en PC. Capaz tienen exclusividad temporal de VR. Es posible. Pero si está dentro del código de juego, mínimo lo van a poder modear. Así que sí, no se me ocurre que sí. Pero bueno, nada, la verdad es que se ve tan bien como uno esperaría de un juego de Play 2, así, upgradeado a Play 4. Pero el estilo de arte se presta bastante a un upscaling, así que por ahí lo único que se nota es que son un poco más poligonales de lo que quizás uno esperaría los robots. Pero son robots, así que uno lo deja pasar. Así es, y además los diseños son de Shinkawa, así que se ven del ultra carajo. Sí, o sea, estéticamente es hermoso. Y te da como un look que ya tenía el juego original. Te da un look así a Metal Gear Ray a pleno. Sí. Y al Metal Gear Solid 2. El engine se parece mucho. Cómo se ven las luces y todo. De hecho, no me extrañaría que sea el mismo engine. Es posible. Sí. Tipo, ahí estoy viendo un videito de, no sé si es otro trailer o qué, pero estaba en los related. Y te muestra así un par de mechas, que no me acuerdo cómo se llaman en este contexto en particular, pero un par de mechas. Orbital Frames. Con un, sí. con un sunset así de fondo y se ve muy igual a el Big Shell sí. cuando se está poniendo el sol. Pero bueno, nada. Aguante todo, Japón, etcétera. Me gustaría que viniera con el 1 porque nunca tuve la oportunidad de jugarlos bien desde que murió mi Play 3. Pero está bueno poder jugarlo en la PC y toda la bola. Bien. Continuando, tenemos que... Estoy medio perdido. ¿Dónde estamos? Acá, claramente. Namco Bandai presentó un nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ. Supervisado por el mismo Toriyama, que es original para este juego, llamado Android 21. El mismo es una minita, básicamente. Sí. Que tiene un traje con un diseño muy particular. Que había gente que mencionó al pasar, no sé si es un dato o es una asunción, pero como que pareciera basado en Harley Quinn, básicamente. Sí, porque tiene como ese diseño cuadriculado de dos colores, entre rojo y azul. Y tiene anteojitos y tiene una bata de laboratorio encima, entonces es automatic waifu para todos. Claro. Y todo el mundo está como loco con el Android 21. Parece que va a tener que ver con la reaparición del Android 16 en la historia del juego, cualquiera sea. Y que según lo que mostraron en las revistas japonesas, tiene una inteligencia que rivaliza la del Dr. Gero y no sé qué. Y es como un androide que hasta ahora no había aparecido, pero parece que tendría la posibilidad de haber sido la que restauró al Android 16. Y uno podría asumir que es un Android 16 pre-memorias de conocer a todos y tal vez es malo o algo así, no sé. Habrá que ver cuál es el desarrollo de la historia, porque muchos dicen que la historia esta era como una especie de what if side story dentro del juego. Claro. Otros dicen que pertenece a la historia principal del juego, que cuenta otra historia directamente más allá de lo que es la saga posta de Dragon Ball y demás. Mm. Pero no sé, habrá que ver porque detalles son muy pocos. También confirmaron que ya se sabía que estaban, pero confirmaron sí. que van a estar Yamcha, Tenshin Han y Chaos como support exclusivamente. Está muy bueno lo que hace Yamcha, que tiene el ataque que... o sea, primero es raro que diga que Yamcha hace algo bueno, pero es como... un Yamcha más tirando a cuando era cool. Es el Yamcha más fachero de todos, que es hasta la llegada de Nappa y Vegeta. Sí, pero sigo bancando el traje de Dragon Ball común que tenía la espadita y todo. Sí. De hecho, en Japón había una estatuilla que casi la compro, que era increíble, que era Yamcha así con la espada así tipo bla, y era buenísimo. Pero nada, no importa. Cuestión que... tiene el ataque del colmillo del lobo y toda la bola que uh-huh. tenía el Yamcha de Dragon Ball, digamos. Y tiene esa bola de energía que aprendí a hacer después de entrenar con Coso, era, ¿no? Con Roshi. Creo que sí. O era en la habitación del tiempo después, no me acuerdo. Pero hace esa bola de energía que la dispara hacia arriba y después la puede tirar y como que la guía con la mano. Uh-huh. Y vos la podés manejar durante el juego y... y es como que vos ves el chabón que está ahí sosteniendo su brazo y va como moviendo los dedos así. Sí. Y va dirigiendo la pelotita. Es como, sí, chabón, es perfecto. Y nada, estuve viendo videos de Dragon Ball Z y es como del FighterZ y es como, la puta madre, quiero. Sí, todos queremos. Sí, y nada, y después es como, aparte de confirmar Tenshin Han, es como instant buy. Tenshin Han, best... carácter. Sí. Rompe la matemática, aguante todo. Hace el Kigoku, hace el Taioken, hace un montón de cosas sí. propias. Yo de Tenshin Han. En algún así súper especial loco se convierta en 4 Tenshin Hanes y te caga trompadas. Pero tiene que ser. O le salgan los 6 brazos y te haga el ataque 3 veces así. Sí. Tiene que ser alguna de las especiales eso. No puede no ser una de las especiales. Sí. Bien. La siguiente, siguiendo con el micro Bandai Namco, tenemos más detalles sobre Code Vein, a.k.a. Anime Souls, porque salió un nuevo trailer, mostraron un poco más de gameplay, mostraron un área puntualmente del juego, no un área preparada para mostrar a la prensa, como si fue el área de la E3. Uh-huh. Acá mostraron, creo que es el área inicial del juego, contaron un poco más cómo viene el tema de la mano con el cataclismo que sucedió en la Tierra para que se generaran los vampiros, y una vez que esos vampiros dejan de absorber sangre, se convierten en una especie de fe ferals, pero se convierten en monstruos también a la vez. Y esos son básicamente los que vos estás cazando como parte de los vampiros para poder, digamos, continuar lo poco que queda de la humanidad, que ya no es humanidad, sino que son estos vampiros locos. Y mostraron también un poco cómo funciona el Body System, que es este personaje NPC que vos tenés la opción de llevar junto con vos a los distintos dungeons o las distintas áreas. Y es bastante interesante ver la interacción. Es una IA bastante competente, lo cual me llamó bastante la atención, porque en líneas generales, en estos juegos que en realidad no tanto en este tipo de juegos que son muy a la Dark Souls, siempre te mandan solo los dungeons, pero es interesante ver cómo una IA se comporta de forma competente dentro de este escenario y no necesariamente es una persona que está jugando junto con vos, como si es más lógico que suceda en uno de estos juegos tipo Souls. Entonces sí, se nota que obviamente no hay friendly fire y que puedes atravesar al otro personaje zarpado. Por supuesto. No recuerdo si así funcionaban los pawns del Dragon's Dogma. Creo que los pawns podía pegarle sin querer. No me acuerdo. Me parece que tenían friendly fire. Creo que no los dañabas, pero como que les hacías knockback. Sí. Que le pegabas, digamos. Sí, es verdad. Pero bueno, nada. Sí, el juego, el gameplay se ve muy similar a un Dark Souls. Se ve cómo camina el personaje, cómo hace los golpes deliberados y cómo tenés que ir midiendo los enemigos y yendo de a uno a la vez, porque si vas a muchos parece que vas al muere. Sí. La UI y todo es muy parecido, lo cual a mí me pinta derivativo no muy copado, pero ya la gente que le interese me parece perfecto. El diseño de personajes y todo es estéticamente muy consistente y copado para el que le guste ese estilo. Así que nada, supongo que va a tener su nicho en el mercado y sí, tal vez convertirse en una franquicia importante. Sí, tanto Cold Vein como Dragon Ball Z Fight, Dragon Ball Fighters están confirmados para Occidente. Cold Vein llega en algún momento de 2018, Dragon Ball Fighters en febrero. ¿No era final de enero? ¿20 y pico de enero? Puede ser. Puede que sea a principio de febrero también, no me acuerdo. Pero En esta noticia no estaba. Creo que no. Sí, acá dice February, pero me parece que la fecha oficial era tipo 25 de enero. Ok, bueno. No me acuerdo, la verdad. Perfecto, bien. Bien, ahora pasamos al micro de Koei Tecmo, que tiene como 72 millones de cosas, porque trabaja con todo el mundo. Koei Tecmo confirmó a Celica de Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, Tiki y Kaeda de Fire Emblem Shadow Dragon para Fire Emblem Warriors. Eran personajes que creo que Celica no, pero Tiki y Kaeda se habían filtrado por artwork que venía dentro de la edición coleccionista de el Fire Emblem Warriors. Así que bueno, no más sé si eso califica como leak. O sea, es como, si mostraste arte y están, es como, bueno, no los anuncié todavía, pero ahí están. Sí, por eso. Sé qué onda. Sí. La cuestión es que los mostraron antes y ahora los confirman como que están. También anunciaron los planes de DLC, que van a tener 3 packs de 3 juegos diferentes. De un pack de Shadow Dragon, un pack de Awakening y un pack de, creo que de Fates, si no me equivoco. Puede ser. El Shadow Dragon, para quien no sepa, es el de Nintendo DS. ¿Chrome? ¿No está Chrome? ¿No está Ike? No, estoy hablando del juego. Ok. El Shadow Dragon es el de DS, que creo que tenía que ver con el Shadow Dragon con el DS. Era como un juego así, como casi todos los juegos que en ese momento eran DS algo. Ah, ok. Bueno, este era SD por alguna razón, o algo así, me parece. Y el Shadows of Valentia, el Fire Emblem Echoes, es este que salió hace poco, que es una remake del 2, en realidad. Así que el personaje de Celica sería de los primeros personajes de Fire Emblem, en realidad. Pero bueno. Bien, pasando a otra cosa de Koei Tecmo también, tenemos que se anunció el Attack on Titan 2 para PC, PlayStation 4, Vita y Switch. Sale en Japón a principios del 2018. Creo que el primero fue bastante bien recibido. La saga sigue siendo así como súper hype entre la gente que sigue el anime muy de cerca, pero no sé un chori sobre absolutamente nada de esto, así que nada, pueden chusmear los screenshots, que se ve bastante bien y bastante parecido a lo que se ve el arte del anime, y después decidir qué van a hacer con sus vidas el resto del tiempo hasta que salga. Tal cual. Y después. Sorprendió mucho el primer juego por lo bastante mejor de lo que esperaban, terminó siendo. Sí, por eso era como que era como, ah, che, mirá qué loco, y era como muy copado poder darle vueltas alrededor de los titanes y cagarlos a palos y demás, así que inclusive en 3DS dicen que estaba bueno. Sí, no tengo registro de que la gente haya hablado muy bien de la versión de 3DS. Sí sé que la versión de consola fue como, ah, che, mirá qué bien. Por ahí me estoy confundiendo, pero bien, sí. Después tenemos otra noticia más de Koei Tecmo, donde confirmaron a Noctis, el personaje principal del Final Fantasy XV, para Dissidia Final Fantasy NT, y lo muestran en acción por primera vez. Dissidia Final Fantasy NT es el tercer juego dentro de lo que es la franquicia Dissidia de juegos de combate de Square Enix, donde hacen un rejunte de personajes de todos los Final Fantasy, buenos contra malos, a luchar y a la mierda todo. Básicamente es eso. Hay una historia, sí, pero convengamos que la posta es agarrar tres bichos de un lado, tres bichos del otro y tirarlo contra uno contra el otro y a ver qué pasa. Seguro. Sí. El gameplay, más allá de que obviamente parece Dissidia, también es muy parecido a lo que yo vi del Final Fantasy XV. Vos lo jugaste, yo no. Sí, no, sí. O sea, utiliza las habilidades del juego, están bastante bien trasladadas acá. Dentro del engine creo que encajan muy bien, porque el personaje de Noctis tiene muchos ataques de movilidad que son bastante uno a uno con la movilidad del Dissidia, ¿no? Sí. O sea, por ahí mientras otros personajes dashean, este te tira una espada y después se teletransporta la espada. Exactamente. Y te pega por atrás y cosas así, lo cual es interesante, pero hay que ver cómo lo balancean para... O sea, por ahí el balance está en sí mismo de que mientras está la espada volando, el chabón está quieto y le puedes pegar ahí o algo así. Muy probablemente. Pero hay que ver si el teleport se vuelve una ventaja o no. Bien. Después salió el primer gameplay del Hokuto Gagotoku, que es el puño de la Estrella del Norte con... Yakuza. Con el motor de Yakuza, digamos. Va el chabón, golpea una pelotuda cantidad de personajes con literalmente el mismo modelo 3D y les revienta la cabeza a todos. Y está distintos niveles de copado según qué momento del video estás. Hay cosas que me parecieron medio flojas y hay cosas que me parecieron bastante piolas. Pero sí, ojalá que haya más variedad de enemigos en la misma batalla, porque era medio como... Por lo menos cambiar el color de pelo, digo, no sé. Sí. Parecía muy Musou sin ser un Musou. Y no sé si el Yakuza padece lo mismo, pero me pareció un poco barato. Por ahí es una demo muy temprana, no sé. Es posible. Recordemos que este juego sale en algún momento de 2018, por el momento exclusivamente en Japón. Pero sí, básicamente el poco gameplay que mostraron básicamente demostró que es Yakuza Post Apocalypse Edition con es de Kazuma Kiryu, Kenshiro. Pero en fin, no tiene mucho más que agregar para la gente que ya me conozca. El ambiente y los NPCs que había dando vueltas estaban bastante piola. A pesar de que también había modelos repetidos y todo, que es la crítica esta, pero digo, el fondo y el lugar parecía bastante copado. Interesante. Sí, en líneas generales los Yakuza terminan siendo bastante variados en lo que respecta visualmente a modelos y demás. Tiene el clásico problema de el sonido loopeando en varios NPCs, de que escuchas como la misma frase en tres o cuatro lugares diferentes. Sí. Por cierto, no lo mencioné, pero en el juego este que se parece a Dark Souls, la mina dijo las mismas tres palabras todo el puto video y me dan ganas de pegarle una trompada al monitor y dejé de ver el video, la verdad. Pero bueno, NPC, digo. Sí, pasan. Después tenemos otra noticia, que es que Square Enix se niega a dejar morir Final Fantasy XV y redobla la apuesta, asegurando nuevo contenido para el juego en 2018, tanto en cosas, digamos, de fixes y demás, como también en contenido de historia. Incidentalmente, junto con esta noticia, salió esta semana que en su earnings call, o sea, en la juntada así con los amigos accionistas, les dijo que va a cambiar sus objetivos y enfocarse en cosas como Games as a Service, eSports y mayor agresividad en las ventas digitales. Así que claramente ni lerdo ni perezoso Square Enix ya puso proa al Final Fantasy XV como el primer juego que va a ser eterno. Le van a meter 258 millones de DLC a la Dead or Alive 5, que tiene $660 en Season Passes. No es mentira, esto que estoy diciendo es real. Still not as bad as Train Simulator, pero sí. Sí, pero bueno, la cuestión. Sí, el Train Simulator era el que tenía $1,200 y pico en DLC. Más de 2000, sí. Okay. Y eso fue el 2015, creo. Y al año siguiente salió el 2016. Y es como. And so it begins. Sí, tal cual. Pero bueno. Pero bueno, en fin, Square Enix aparentemente pasará a concentrarse en un modelo de negocios de Games as a Service, y también dijeron en multiplayer, lo cual hace que los juegos single player de historia y demás puedan potencialmente pasar a un segundo plano o desaparecer completamente de la mira de Square Enix, haciendo que muy probablemente caiga en la irrelevancia misma Square Enix, porque no le queda mucho. Si sacás los juegos single player de historia y demás, es como, bueno, ¿qué tenés multiplayer, maestro? Salvo que le empieces a agregar multiplayer a todo, como está intentando hacer con el Final Fantasy XV, que va a tener ahora una expansión multiplayer en octubre, noviembre, una cosa así, gratis. No sé. Sí. Qué asco, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, continuando, tenemos otra de Koei Tecmo de golpe. Sí, que dice que... Las sí. ordené mal, perdón. Va a haber una Complete Edition del Nioh que va a salir el 7 de noviembre digitalmente y físicamente el 7 de diciembre en Japón, ambos anuncios. Así es, esta Complete Edition va a tener todo el DLC que hay disponible, o sea, las tres expansiones junto con la que va a salir, si no recuerdo, esta semana o la semana que viene, que es la última expansión que va a estar disponible. El 26 de septiembre. Oh, ok, entonces esta semana. Pero bueno, la Complete Edition va a tener todo el DLC conjunto en un solo paquete y esperemos que salga eventualmente acá en Occidente, cosa de que me va a ser muy fácil y gratificante la vida a mí, porque me voy a poder comprar eso y tener todo junto en vez de haber comprado el juego en febrero y haber esperado hasta ahora. Cosa que no hice, pero me gustaría jugarlo. Bien. Sí, estoy viendo el tráiler de la expansión porque no lo había visto y la verdad que lindos efectitos y pataditas y espaditas. Y tiene cosas muy interesantes el Nioh. Siempre me interesó, pero bueno, por cuestiones de tiempo y que estaba Nier Automata, el otro que no me sale ahora, el de Guerrilla Games. Había como 72 millones de cosas en ese momento y era como, bueno, ok, sí. Tengo que elegir, sí, que prioridad. En, marzo, ¿no? En febrero salió, mitad de febrero, una cosa así. Claro. Entonces sí, era como... Se venía la debacle. Sí, era como un kilo muy interesante. Bien. Siguiente Bien. Noticia es más de Sega. También está desordenado esto, pero bueno, en fin. Tenemos Virtualon más Idols. Sale a certain Magical Virtualon, porque aguante mezclar cosas rarísimas. Virtualon es un juego del cual yo tengo algunas nociones, porque he leído un poco como así. Que existe y que es un juego. Es un juego de mechas. De robots. Sí, es un juego de mechas. De pelea, donde básicamente tenés un grupo de mechas, ya sea de uno o de dos, puedes armar parejas a partir de cierto juego, se podía jugar en grupos de robots, que básicamente es un fighting game pero de robots, y ahora lo que hicieron básicamente es meterle idols de Genki no sé cuánto, ya te digo porque lo tenía anotado por acá. ¿Dónde supongo mierda que en está? Inglés se llama Certain Magical Girl. Sí, de Genki Banco, que es la firma que tiene a Certain Magical Index, que es la visual, la Night Novel, que es un coso de anime y demás. Pero Dengeki Banco es una empresa que hace juegos de pelea también. De hecho, hizo el Dengeki Banco Fighting no sé cuánto Climax, que es una serie de fighting games que es bastante conocida en Japón. Bueno, la cuestión es que aparentemente combinaron el Virtual On de Sega con esto, lo hicieron así, Now Kiss, y salió esto, que es Idols con mechas gigantes peleando. Porque Bien. Japón. Sí. Igual cabe destacar que cuando decimos juego de pelea de robots, en realidad no es lo que uno espera de un juego de pelea. Es más como una arena donde puedes moverte a través de un espacio así visto medio isométrico y te puedes disparar. Y, sí. Y es más sobre moverte en una arena y tirarte de lejos que sobre cagarte a piñitas, que es lo que uno piensa en juego de pelea, ¿no? Además tiene bueno, un arena game, si querés. Tiene un método de control bastante particular que es con twin sticks en vez de utilizar botones y palancas como usualmente se utiliza en un fighting game. Pero digamos que todos los comandos son insertados a través de los twin sticks. Entonces es como bastante loco y poco, digamos... ¿Preciso? Sí, preciso es una palabra. Estaba buscando convencional. Era la palabra que estaba buscando. Okay, sí. Pero sí, esa es. Preciso es una palabra. Título. Bien. Bien. Capcom anunció que el último DLC de Resident Evil 7, Not a Hero, será protagonizado por Chris Redfield. Mejor dicho, confirmó que va a ser protagonizado por Chris Redfield. Mostraron un trailer, o más bien un cacho de gameplay medio editado, que lo vi y es como, qué lindos gráficos, qué genérico que se ve. Pero entiendo cómo en realidad virtual eso puede ser muy impactante y efectivo, digamos. No sé por qué no jugué el 7 y porque, bueno, no jugué la mayoría, pero no jugué el 7. No sé qué tan atado al canon está como para meter a Chris Redfield en ese gameplay y en esa... obviamente es un DLC con su propia historia, pero digo, en ese mindset tenga sentido. Sí, mira, se nota que es mucho más de acción y menos de terror, entonces probablemente lo sientas como... una cosa separada y listo y no sea tan raro, pero me resultó loco que elijan ir por un personaje de los Resident Evil más tradicionales, si querés, sí, para un DLC de este Resident Evil. El Resident Evil 7 está situado dentro de lo que sería el universo de todos los demás Resident Evil. De hecho, en la historia se hacen mención a Umbrella y a demás cosas. Sé que está situado en un futuro más alejado de lo que es el 6, pero mucho más detalle que eso no tengo. Sí coincido en que es rara la elección, por un lado. La entiendo por otro, por el hecho de decir, bueno, que okay, jugaste con un NN, entre comillas, durante el juego original. Ahora te tiramos algo como más copado de lo que ya conoces para poder jugar en este último DLC. Y habrá que ver, a ver si tiene escenarios nuevos o simplemente son reutilizar assets de la casa loca y recorrer la casa desde otro lado o lo que sea, no sé, en fin. Sí. Siguiendo con Capcom, tenemos que anunciaron la fecha global de salida de Monster Hunter World para PlayStation 4 y Xbox One, que es 26 de enero. En PC va a salir más tarde, no se sabe todavía la fecha exacta, pero además también detallaron un poco el creador de personajes del juego, que va a permitir crear no solamente a tu personaje, sino también al gatito loco. Y dijeron, así haciéndose grandes alusiones, que es el... más detallado, o sea, el character creator más detallado de la franquicia, por obvias razones, porque bien, está corriendo en un motor que soporta miles de configuraciones y etcétera, pero sí. Creo que me había confundido la fecha del Monster Hunter con la del Dragon Ball. Bueno. Pero bueno, sí, vi el mini video del editor de personajes y sí, sería un editor hecho y derecho, mientras que hasta ahora era más elegido este template de personajes que ya existen, ¿no? Ajá. Es como la diferencia radica más en usar el modo base y el modo avanzado del editor del Dragon's Dogma, por ejemplo. Okay. El editor del Dragon's Dogma se parece bastante al de Monster Hunter, la parte básica, que solo elegís el body type y el cara y eso. Uh-huh. Y cuando te pones a editarlo, me parece que se parece más a esto. Inclusive, no me sorprendería que hayan reusado cosas de lo que es el Dragon's Dogma para el Monster Hunter, porque el Dragon's Dogma tenía cosas en común. Claro. Pero bueno. De cualquier forma, nada, salió el nuevo trailer que te muestra un poco de todo, te muestra cosas medio cinemáticas, algunos personajes y cosas, y es loco ver tanto énfasis en cinemáticas en un Monster Hunter, que es muy, anda a hacer una quest, volvé, anda a hacer otra quest, y etc. Claro. Pero siendo un Monster Hunter con voice acting y todo eso, supongo que tenemos que acostumbrarnos a la idea que es distinto cómo funciona. Y nada, se ve pelotudamente hermoso el engine, así que vamos a ver cómo le va. qué sé yo. Así es. Siguiendo, bien, tenemos el anuncio de Steins Gate Elite para Nintendo Switch. Steins Gate Elite va a ser básicamente la misma visual novel que ya salió en Play 3, Play 4, Vita y PC. Pero la diferencia es que la versión de Nintendo Switch, esta versión Elite, va a contener todos los episodios de anime, o sea, las secciones, digamos, de charla entre personajes van a ser los episodios de anime, y va a contener las rutas que no estaban animadas originalmente, van a ser animadas para el juego y las van a insertar dentro del mismo. El juego está siendo realizado en conjunción con el mismo estudio que hizo la serie original, o sea, que adaptó la serie de anime originalmente, así que el estilo de arte y la animación va a ser la misma. Por el momento no hay detalles sobre algún lanzamiento en otra plataforma, solamente va a ser exclusivo de Switch y por el momento únicamente en Japón. Así que eso. Nada, sí, si ven el trailer es básicamente partes del anime con mezcla de visual novel en el medio. O sea, claro, que empieza a hablar la parte neutral y de golpe la parte que está atada por dónde vas en la historia y qué decidiste está toda escrita sin voces porque por ahí decidiste algo que no tenía nada que ver. Pero sí, se notaba que eran literalmente los mismos fotogramas porque era como, ah, me acuerdo de esa parte. Y era todo así. Pero nada, qué buen anime y buena onda que esté disponible para una plataforma tan... sigo reticente a decir portátil, pero bueno, tan así que te acompaña como la Switch, ¿no? Tan movible. Sí, es que no, literalmente creo que el que te acompaña es lo más parecido al caso de uso real que hay de la Switch, que es tipo, ah, me da la cama, me llevo la Switch, claro, etcétera. Pero bueno, continuando, tenemos que se mostraron las primeras muestras de gameplay del Devil Within 2. Y además Mikami dijo que le gustaría ver el juego porteado en la Nintendo Switch, aunque dice que ni siquiera posee una todavía, así que nada, solo la usó prestada para jugar a Zelda, parece, pero le gustaría ver qué onda. Los gameplays que mostraron son dos boss battles, las chusmeé y básicamente se ve bastante estándar third person shooter de horror japonés kind of things. Sí, pero el diseño de las situaciones y las cinemáticas que las presentan y todo está muy bien producido. El boss, que está hecho de un montón de partes de gente muerta, está particularmente bien armado. Sí. Pero me pareció medio simplón. Sí, me pareció que la cantidad de herramientas y cosas que tenía el personaje eran... o sea, probablemente en un juego, en una partida normal, tengas menos cosas, ¿no? Pero digo, me pareció que eso le añadía variedad al boss porque el boss era muy simple. Y el otro también andaba en una situación similar. Pero el otro también era como un enfrentamiento en el que tenías que sobrevivir una cantidad de tiempo. Claro. Es como, oh, un twist. Pero no sé, no tengo idea de qué tanto se condice con el gameplay del 1. Yo sí, tampoco. Parece muy, muy, muy bien producido y... muy lindo gráficamente. Es interesante que Mikami haya mencionado el porteo de la Switch, porque como hablábamos la semana pasada, tanto Wolfenstein como Doom van a salir para Nintendo Switch, y dado que el estudio de Mikami, que se llama Tango Software, creo, o algo por el estilo, ahora es parte de Bethesda digamos, de lo que es Bethesda, así, Gaming Studios, Sarasa, no sé cuánto, entonces no sería loco pensar que la posibilidad cabe dentro de sus posibilidades. Exacto, dentro de las posibilidades de que este juego termine en Nintendo Switch, lo cual sería también una nueva adición para un catálogo variado de juegos para la Switch. ¿Sabes si...? No me acuerdo ahora, pero ¿sabes si era de un engine de ID Software? Creo que es el anterior al ID Tech 6. Creo que es el ID Tech 5 el que usaron para el 1. ¿Qué es ese, el del Wolfenstein anterior? El del Wolfenstein anterior... ¿O el del Rage era? No me acuerdo. No, el del Rage no. No, el del Wolfenstein. El del Wolfenstein anterior. Sí, sí, sí. Ok, interesante. Bueno. Eso. Continuamos con... Tenemos los primeros detalles de gameplay de Yakuza Online, el juego para anunciado sí. para PC y celulares en Japón, por supuesto, por ahora, de la franquicia de Yakuza con un nuevo protagonista y demás. Interesante uh-huh. porque parece que cambia un poco la fórmula de lo que era históricamente los Yakuza. Se centraban más que nada en lo que es el combate de brawler y demás, pero este parece como uh-huh. que tiene un pequeño giro que puede gustarle a una gente y puede no gustarle a otra. Pero funciona más con pantallas touch. Exactamente, está más apuntado a funcionar con ese tipo de interfaces. Uh-huh. Así que habrá que ver a ver cómo evoluciona y demás. Si esto se puede transformar en una potencial nueva nuevo arco argumental para la franquicia de Yakuza. O simplemente es una cosa que sale así como experimento y veremos a dónde termina. Sí, recordemos que estaba situado después de Yakuza 6, sí. así que se transcurre sobre el año 2018. Así es. Así que hay que ver qué onda. Nada, el combate es tipo RPG de esos bien japoneses. Bueno, hay ejemplos occidentales también, pero digo, son más tipo los... bueno, Shin Megami Tensei y eso, que ves a la party enemiga enfrente tuyo y vos ves a los tuyos como si fueran iconos abajo y podés elegir las acciones de cada uno. Así y, es. Y el combate se desenvuelve como si estuvieras en primera persona, entre comillas. Pero bueno. Por último, tenemos la última noticia que tenemos para discutir acá. Es el The 25th Ward, The Silver Case, que es una secuela de The Silver Case, el primer juego de Suda 51. Sí, que nada, fue anunciado y confirmado para Occidente por una distribuidora llamada NIS America. Hay un trailer, se ve así muy psicodélico y loco. Es una especie de visual novel, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero como que parece romper bastante con los tradicionales. La forma tradicional de mostrarte la historia es como que tiene un poco más de lo que se le llama las aventuras narrativas. Sí, pero hablo de a lo que es la presentación. Es un poco más como los. Cómics, estos motion comics sí. o las animatics también, pero sí, es como que tiene un poco de movimiento en el arte y como una especie de surrealismo que se arma así de que la misma imagen se va componiendo de a poco de un montón de elementos, sí. cosas que medio como que se funden al formar siluetas y se van disolviendo y cosas locas, mucho blanco y negro y algunos colores para acentuar cosas. Y nada, se ve interesante. También habían anunciado antes una remake del otro, ¿no? Del sí, original. Que ya salió para PC y creo que también ya salió para Play 4. Un remaster del original que es de Silver Case justamente. Claro. Y por eso también, aparentemente, porque le fue bastante bien a esa remake, es que anunciaron este The 25th Ward de Silver Case. No me fijé puntualmente si estaba anunciado para alguna consola o plataforma en particular. No lo tengo presente. Está confirmado para PlayStation 4 y PC en 2018. Bien, perfecto. Y nada, y la historia decía que pasaba como... Creo que eran 5 o 6 años después del primero. Sí, algo así. Pero bueno. El trailer detalla un poco estas cosas. Y eso es todo. Tengo sueño. Sí. Eso es todo lo que tenemos anotado de la Tokyo Game Show. Como decía al principio, un año en el que por ahí tenemos más noticias que repercuten en Occidente y en consolas de sobremesa y en PC por esta vuelta al mercado, ¿no? De uh-huh. los developers japoneses. Es como que tomaron uno o dos años más que el resto de las empresas para subirse al carrito de la nueva generación. Pero también creo que tiene que ver con que en su propio mercado por ahí la adopción es más lenta. Y fue una cuestión de abrirse al mercado de afuera y decir, ah, mira, había millones de PlayStations en los hogares de mucha gente. Ahí hay platita. Y es como que está empezando a suceder el cambio. Sí, así eso que... sumado a finalmente haberle podido encontrar la vuelta al desarrollo en HD, eso también sumado sí. a un poco la el hambre que hay de Occidente de consumir mercado oriental y de consumir juegos orientales también. Sí, sí. Pero digo, el desarrollo de HD en realidad lo resolvieron hace mucho. Lo que pasa es que allá sigue siendo por ahí más profitable vender celulares. Cosas sí, para celulares. Sí, por supuesto. Pero digo, como decía, la apertura al mercado global y es como mirás afuera que hay y es como, ah, afuera hay un montón de gente con PC y consolas. Y si apuntamos a eso, vamos a vender afuera. Eso también es lo que les importa ahora, que claro, antes les importaba vender adentro. Eso también es muy interesante, el hecho de, bueno, si bien lo vimos en los últimos 2 o 3 años, hoy también se está haciendo una declaración bastante fuerte desde Japón mismo con el tema de anunciar juegos directamente para PC y consolas, cosa que no se estaba dando en estos últimos años. Se anunciaban primero para consolas y el anuncio para PC llegaba mucho tiempo después en una nota de prensa. Hoy en día en los mismos anuncios se están citando PC y consolas con lanzamientos o a la par o con muy poca diferencia de tiempo, lo cual es muy interesante dado que Japón históricamente no es un país que consuma juegos de computadora en general. Entonces sí, allá la computadora es una herramienta de trabajo y ocupa mucho lugar y no tenés lugar y es como que poca gente tiene para jugar una computadora, es como un lujo. Y eso como que medio que te indica que cualquier juego que sea anunciado para PC es muy probable que sea para eventualmente sacar en Occidente automáticamente, digamos. Muy probablemente, porque, sí. Porque no tiene mucho sentido apuntar para el propio país en esa plataforma. Pero bueno, nada, eso fue todo sobre Tokyo Game Show y vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana para después irnos a terminar el domingo y entristecernos porque viene el lunes, la puta que los parió todos. Y acá estamos de vuelta en el Special Move, donde tenemos un par de cosas para recomendar. Yo en particular iba a recomendar algo que creo que he mencionado anteriormente, cuando recomendé el The Adventure Zone o también Friends at the Table, que son dos podcasts de rol que escucho. Uh-huh. Este es un podcast que yo quería escuchar hace mucho y antes solo estaba en video porque son partidas que se streamean en Twitch de la gente de Geek & Sundry, pero son un montón de actores de voz jugando rol liderados por no me sale el nombre del chabón, pero me sale Jonathan Mercer o algo así, no me acuerdo. Ok. Es el actor de voz de ¿cómo es? De no es Jonathan seguro. Es el actor de voz de McCree de Overwatch, entre otras cosas. Y nada, son todos actores de voz que estoy seguro que sus personajes son reconocidos, pero yo no sé quién es quién y recién estoy empezando, entonces tampoco estoy seguro de quién es cada personaje. Es medio quilombo cuando empieza. Pero publicaron básicamente todos los audios de todos los videos en formato de podcast. Hay algunas cosas que se pierden, que por ahí lo que empiezo a hacer es, hago un capítulo cada tanto, mirarlo en casa cuando esté medio al pedo y después tipo lo marco como leído en mi gestor de podcast favorito y sigo. Pero la verdad es que estás escuchando y de golpe se encuentra con un personaje nuevo y el Game Master, que es el Dungeon Master, que es justamente el chabón este que hace de McCree, te tira una voz nueva, distinta, totalmente separada de todas las demás que tiró hasta ahora. Y es tipo, la concha de tu madre, para de hacer bien las cosas, boludo. Y te describe muy bien el mundo y es como muy copado. Los chabones ya venían jugando rol desde antes. Creo que, o sea, en el primer capítulo ya es como que ya tienen todo establecido. Entonces me parece que es porque ellos hacían algunos streams o eventos sueltos. Y de golpe armaron el stream semanal o... no sé si es cada 2 semanas, que sigue hasta el día de hoy, ya van más de 40 capítulos. Y nada, la verdad es que estoy escuchando y está muy bueno. Cada capítulo dura como 3 horas, así que es algo para para escuchar mientras estás en el bondi, mientras lavas la ropa, claro. Limpia la casa, ¿no? Pero, si no, si te gusta, te tirás en tu sillón correspondiente y te pones en YouTube y lo dejas de fondo y ves eso en vez de ver una serie. Que, de nuevo, todavía no lo vi, pero debe ser re interesante ver cómo la misma persona cambia de voz de golpe. Porque escucharlo y nada más ya me está volando la cabeza bastante. Así que nada, es como muy muy copado. Y como decía, la narración y la ambientación y todo eso está muy bien llevada. Y los tipos tienen como algún tipo de soundboards y cosas que se pasan la música y la escuchan entre ellos. Entonces es como que ya está el ambiente armado, ¿no? Claro. Y estaban así hablando y una tira como, esta música me suena medio como de batalla, decía, es como, no la veo muy bien esta. Pero boludeces así y cada tanto tiran algún chiste boludo que descoloca un poco el grupo y te caes de risa. Pero nada, está muy bueno y lo recomiendo y para el que le interese, adelante. Ah, y el bardo siempre... Cuando alguien tiene que hacer algo, le dice, bueno, y le canto una canción que lo inspira y se pone a cantar alguna canción super pop, pero con una letra que tenga que ver con la situación. Buenísimo. Pero bueno, nada, creo que la última que escuché era tipo una de Britney Spears que tenía que ver con gnomos o algo así. Nada, es muy buena, boludo. Así que nada, eso. Cosas, no me sale el nombre. Porque Critical Role Podcast. Critical Role Podcast. Lo pueden buscar en criticalrolepodcast.geek and sundry, que es sundry.com. Bien, y suena una bocina de fondo, pero no nos importa a nosotros porque si esa bocina... No sale en el micrófono. Exacto, además, si esa bocina capaz ni siquiera es real. ¿Por qué? Porque yo les traigo un video de... que es el canal de YouTube de In a Nutshell, donde se hacen la pregunta, ¿es la realidad real? Y es una muy interesante, vamos a decirle, hipótesis que plantea. Hace un buceo también por las profundidades del así como las hipótesis sobre este tipo de cosas, que usualmente uno la descartaría como delirante o del estilo de, ah, mira cómo, qué lindo divague, etcétera. Pero realmente, uh-huh. No tengo que te siembra la semilla de la duda, pero hace, digamos... por lo menos tiene comentarios interesantes con respecto a este tema. Y está complementado con un video de Visos, una serie, una segunda parte de este video. Así que voy a recomendar el de In a Nutshell, pero si quieren y les interesa, véanse después el segundo video de Visos, porque complementa muy bien lo que dicen en este primer video. Nada, véanlo y vuélense sus respectivas mentes después de que lo vean. Y es como, ¡oh, por Dios! Y ese tipo de cosas. Pero bien, para la gente que nos quiere seguir y quiere escucharnos nuestro podcast... Ah, no, espera. Antes voy a aprovechar y voy a leer el mail de Hermagix porque tiene que ver con una recomendación. Así que lo inserto bien. Así, subterfugiamente en nuestro Special Mood que dice... Hola, acá Hermagix. Sí, supuestamente iba a aparecer más seguido, pero bueno, la vida. Vengo a dejar de lurquear un rato y comentar algo. Más que nada quería pasarles una recomendación musical de una banda que es probable que conozcan. No escuché todos los programas como para comprobarlo, pero si no lo hacen, deberían. La otra vez volví a escucharla y me hizo acordar de ustedes. Creo que van a saber por qué. Les paso este video porque me gusta la animación, pero también recomiendo la banda en sí. Y la banda se llama The Beards, o sea, las barbas. Okay. Y se llama Got Me a Beard, o sea, yo tuve una barba. Ahora te estoy pasando en este mismo instante, a través de la magia de la internet, el video en cuestión. Así después vos lo... ¿Cuál de todos nuestros chats es la pregunta? En el chat, donde te va a aparecer una notificación en instantes. La cuestión es que, bueno, es una banda que se llama The Beards y el tema es Got Me a Beard. Así que dice, sigan así, intentaré participar más, pero no prometo nada. De última, estaré por las sombras. Saludos. Así que muchas gracias a Hermagix por la recomendación. Y ahora sí, para todos aquellos que quieran seguir nuestro podcast, pueden hacerlo a través de iTunes, donde buscando Spreadshot News todo junto, dándole Enter y suscribiéndose a nuestro programa con el botonito de abajo que dice Subscribe, pueden obtener la magia podcastil del Espresso Adverso todos los martes a las 0:30 horas de forma automática en su dispositivo más sanátil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por espressonews.com, copiarse el feed de nuestro programa, que es espressonews.com/podcast, y adosarlo a cualquier reproductor de RSS o podcast preferido en su dispositivo no manzanátil de preferencia. La tercera y última opción es en archive.org, donde también, buscando Spreadshot News todo junto, les aparece todo el listado magnánimo de podcasts y demás aledaños audios que hemos subido a lo largo de este tiempo, y podrán disfrutarlos a través de esa misma vía. Por último, antes de irnos, tenemos la videomagia de esta semana en youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde tenemos el día lunes la primera parte de Nico en un traje robótico del futuro volando hacia el espacio y destruyendo robots en la primera parte de Vanquish. Y el día viernes tenemos la sexta parte de Sonic Mania. Nos acercamos a la mitad del juego. De hecho, la pasamos en la última parte que salió este viernes, pero se sucedieron un par de situaciones y se extendió una parte más. Así que parte número 6 de 12 en el Sonic Mania el día viernes. Bien. Bueno, eso es todo por el día de la fecha. Vamos a dejarlo ahí y ir a ver el video de God Me Abierd, a ver de qué va. Y después cosas. Y la vida continuará. Sí, así yo editaré un podcast, Nico hará cosas y la vida continuará. Sí, sí. Nos veremos la próxima y seremos más viejos oficialmente yo. Y más resacados probablemente, depende de cuándo grabamos. ¿Resacados o resacosos? Porque una cosa es resacado y otra cosa es resacoso. Sí. Exacto. En el comentario. Perfecto. Bien. Así que nada.